como sucedieron algunas cosas interesantes, siento que es importante hacer como una pequeña mención de ellos, porque no me voy a echar 30 minutos de mi soliloquio diciéndoles qué fue lo que sucedió. Pero les diré como una idea general, porque hicimos algunas... dimos algunos datos importantes al principio del programa, que vale la pena que todos ustedes estén al tanto de ellos, porque pues son bastante importantes. Uno de ellos, siendo el más importante, es que gracias a la influencia porcina, gracias a que yo me fui a Cancún, gracias a que Paco y yo no hemos tenido tiempo de sentarnos y en serio platicar bien de cómo va a estar todo, el evento que vamos a hacer en la tienda de Badabing, que se encuentra en Estocolmo número 18 en la Colonia Juárez, se ha pospuesto, no suspendido, nomás pospuesto hasta nuevo aviso, porque tenemos que ponernos bien de acuerdo de qué va a suceder, qué no va a suceder, quién va a ir, quién no va a ir, etcétera, etcétera. Y ese tipo de cosas las tenemos que ver directamente con Giacomo Marino, que es el dueño de la tienda, y Paco y yo tenemos que sentarnos y ver quiénes van a ir de invitados, cuál va a ser la mecánica del concurso, porque como todos sabrán, lo mencionamos ya hace como dos podcasts, o dos programas mejor dicho, nuestra intención es hacer un concurso de basta comiquero, que para eso también necesitamos gente que sean los concursantes. Hasta ahora creo que tenemos 4 concursantes, necesitamos más, necesitamos por lo menos 9 concursantes para que en serio sea muy interesante esto. Les pido que por favor, si quieren concursar con nosotros en este basta comiquero que dará lugar en el evento Comic Conexión, lo pueden hacer nomás escribiendo una carta a comic-conexión@hotmail.com diciendo, hey, yo le quiero entrar. No tienen que saber así grandes cosas de superhéroes, lo único que tienen que saber son nombres, y no necesariamente solo de superhéroes, porque el manga entra, las películas entran, las caricaturas entran. Dios mío, hay gente que insiste en poner, por decir, nuestro buen amigo Cop, que pone a todo lo que tenga que ver y sea en referencia a los patos de Walt Disney, ¿no? Cada vez que llegamos a las D's pone al pato Donald, pone a Darkwing Duck, pone todo lo que tenga que ver con patos, lo pone en las Ds. Entonces como que es muy amplio todo esto, no necesariamente solo tiene que ver con cómics. Yo curiosamente cada vez que juego basta, solo pongo cómics, pero eso es algo muy personal mío. Entonces por favor, necesitamos concursantes y haremos lo posible porque haya premios, y esta vez espero que los premios mejoren que los de la vez pasada, pero bueno. Bueno, aunque sí, gracias al buen J. Israel, donó un excelente premio en el último evento que tuvimos. Yo fui el que sí me pasé de lanza y doné algo bastante ridículo, pero bueno, eso es punto y aparte. Pero les digo, queremos hacer el evento. Si ustedes, ahora estamos en proceso de planeación, si ustedes en particular quieren ver algo que les llamaría la atención, además de las entrevistas con los creativos que estarán ahí, además del concurso, si algo se les ocurre, quieren saber, quieren un espacio de preguntas y respuestas con nosotros o hablar directo con la audiencia, cualquier cosa, sugiéranla, por favor, porque pues no nos dedicamos a hacer esto, hacemos un programa de radio sobre cómics, pero pues más que nada somos fans, y lo que nos gusta es oír las opiniones de los fans para saber por dónde vamos y por dónde estamos yendo bien, por dónde estamos yendo mal. Por decir, yo sé, y me queda clarísimo, que escuchar mis soliloquios no les cae para nada en gracia a ninguno de ustedes, pero en este tipo de instantes, pues alguien tiene que decir algo de qué fue lo que sucedió, y por ende estoy haciendo esto, espero que me disculpen. A ver, entonces dijimos el concurso de basta, un buen cuate, de hecho, un excelente cuate del programa, su nombre es Charlie, y él es el encargado de Zombie Ate My Shirt. Pueden ver sus diseños en zombieatemyshirt.com. Él nos ha donado 11 playeras, de las cuales ya hemos regalado 2. La primera fue la de Zombie, ¿qué? Future Terror Zombie, que se la ganó el buen David Reptante. Ya me pondré de acuerdo contigo para entregarte tu playera, siendo que tú requieres una playera talla large, y las playeras que me dio el buen Charlie son medium. Y honestamente no creo que te quede, porque yo la medium que uso me queda súper entallada. Me siento muy bien con ella, pero claro, a mí me gusta la ropa muy entallada, porque... ¿qué les puedo decir? Me gusta el spandex. Pero haré lo posible por conseguirte una large y después te la entregaré. Y también este mismo día, o mejor dicho el día de ayer, se regaló la playera de Kato. La regalamos al aire y creo que esa parte no se borró. Y si se borró, bueno, fue nuestro buen amigo Spike Valentine que fue el ganador. Y les digo ahorita, no soy yo el que escoge los ganadores, entonces no puede haber ahí... mano negra, no puede haber ahí trampa, porque el que escoge a los ganadores es Charlie. Lo único que tienen que hacer es mandar un correo a comic-conexion@hotmail.com diciendo por qué les gusta en particular ese diseño, y así de simple se llevarán la playera. Así se la llevó el buen David Reptante, así se la llevó Spike Valentine. Entonces, esta semana estábamos regalando la playera de Ultraman. Ahí en el blog pondré una foto de la playera para que ustedes vean y decidan si la quieren o no la quieren. Y si la quieren, nomás tienen que mandar un correo. El diseño en particular les llama la atención. Es así de simple, no tiene que ser una cuartilla, con que sea algo directo del corazón para que Charlie vea qué tanto le aprecian ese diseño, sería más que suficiente. Y pues hasta que la playera no se vaya, pues seguirá en concurso, entonces podrán seguir escribiendo acerca de ella. Vamos a ver. Y también algo muy muy muy importante que teníamos que, de lo que hablamos en el programa, fue de que por alguna razón hemos recibido bastantes quejas de Badabin Comics, y eso a mí me preocupó bastante, porque hasta el día de hoy no puedo decir absolutamente nada malo del buen Giacomo Marino y de Badabin Comics, porque nos ha dado la mano, como no tienen idea, el programa que estamos subiendo a YouTube. Lo estamos grabando en Badabin, de hecho ya estamos ahorita a medias de terminar el segundo capítulo, o el primer capítulo, como lo quieran ver. Y siempre que yo he ido a la tienda, sin falla, la tienda ha estado abierta. Y de hecho a mí me hace mi 10% de descuento. Yo estuve ahí cuando el buen Chicken Master compró su Essential Wolverine, que le habíamos recomendado, y le hicieron su 10% de descuento. Entonces yo no, hasta este momento, no veo dónde está el problema, dónde está lo que sucedió con, o lo que le ha sucedido a ciertas personas, como el gran Tigilín. Y resulta que el buen Giacomo Marino habló al programa y trató de solucionar los problemas diciéndole que de entrada a toda la... Creo que como que fue el gran cambio, es a cualquier persona que vaya a comprar por primera vez se le hará su descuento del 10%. Ya si se vuelve un comprador constante, pues ya tendría que arreglarse con Giacomo a ver si se le hace o no se le hace el 10% de descuento. Eso ya será entre ustedes y Giacomo. Es una gran persona, dudo que haya problemas con eso. Sería una. Dos, también le ofreció a la gente que si llega a la tienda y por alguna razón la tienda está cerrada, todos tenemos celulares con habilidades de foto, tómenle una foto, tómense una foto a su reloj, tómenle una foto a la puerta cerrada, y después vayan con Giacomo y le digan, hey, llegué tal hora, tal día, y la puerta estaba cerrada cuando debió de estar abierta, porque nos comentó que la tienda está abierta de las 12 a las 9 de la noche, o sea, de las 12 de la tarde a las 9 de la noche. Si llegan y está cerrada, él les ofrece un cómic gratis. Entonces digo, qué mejor que eso, ¿no? Tienen el 10% de descuento si es la primera vez que van. Tienen un cómic gratis si es que llegan un día y desperdiciaron su viaje porque la puerta estaba cerrada y por alguna extraña razón. Claro, si es hora del almuerzo, pues entiendan, espérense un ratito, tal vez sea que regresen. Pero bueno, eso ya será entre ustedes y Giacomo. Y también le ofrecí al gran Tiglin que si quiere, el día que hagamos el evento que se va a hacer, cuando no sé, pero este sábado hablaremos con el buen Giacomo Marino para ponernos de acuerdo, que vaya ese día al evento, y ahí mismo nos sentamos, así una mesa redonda, Paco, yo, Giacomo y el gran Tiglin, y hablamos y discutimos esto, porque sería terrible que ahora que se acaba de abrir una nueva tienda de cómics, que es un espacio bastante lindo y bastante bien surtido, sería terrible que por este tipo de cosas empiecen a haber problemas y la gente deje de asistir y se pierda otra tienda de cómics, porque desafortunadamente o afortunadamente solo tenemos una grande ahorita. Y siempre yo siento que la mejor manera de que la economía avance es que haya competencia, y si nomás tenemos una tienda a donde ir, pues como que se complican las cosas. Y también le quería dar las gracias a la Covacha, que estoy seguro que subió el programa, tal vez ellos tengan la versión completa, quién sabe, espero que sí. Estaría increíble que alguien tenga la versión completa y no sea solo estos minutos y minutos y minutos de yo hablando sin cesar. Y obviamente, como siempre, ellos suben el programa y se los agradecemos. Ofer Nissen, que hizo una pregunta bastante interesante acerca de qué cómics le podíamos recomendar con ciertos temas. Creo que esa parte sí se grabó bien y entonces ahí la podrán escuchar. El Chicken Master, que también hizo varias preguntas, que también las resolvimos en el programa, espero que sí. Y también nos mandan muchos saludos, como siempre. David Valdés, o mejor dicho, que es David Reptante, nomás para mencionar que él fue el ganador de la playera de Future Terror Zombie. Una niña que se llama Isela, que me sorprendió lo magnífica que fue su pregunta, porque preguntó acerca de Watchmen. Y cada vez que una mujer se interesa en los cómics, yo estoy contento. Y cuando una mujer se interesa en los cómics de Watchmen, estoy aún más contento, porque seamos honestos, muchachos, lo que nos falta en esta en este hobby son niñas. Porque todas las niñas están yendo a leer manga, que está bien, no tengo problemas con eso, que lean todo el manga que quieran. Pero también denle a los cómics un chance, ¿eh? Hay buenos cómics. Yo sé que muchas de las mujeres dicen, bueno, leeré Wonder Woman, leeré Catwoman o Supergirl, y los leen y pues no son tan buenos como esperan y los abandonan. Pero hey, hay muy muy buenos cómics. De hecho, el número pasado de Captain America se enfocó más que nada en la novia de Captain America, Sharon Carter, y fue un número bastante interesante. Y bueno, el personaje de Silk Spectre, de Watchmen, es un personaje muy interesante, muy fuerte, que tiene muchos altibajos amorosos y muchos altibajos con sus padres y con todo su pasado. Entonces yo creo que es un personaje femenino muy muy interesante y muy muy fuerte. El personaje de Power Girl ya tiene su propia historia, que está a cargo de dos escritores no muy buenos, pero hey, el artista Amanda Conner es divina. Una miniserie de Terra hace unos meses. Entonces, de que hay buenos personajes femeninos, hay. Entonces, me encantaría que más mujeres lean cómics, o que al menos le den la oportunidad, así como leen Death Note, que dicen que está muy bueno, o Naruto, que a mucha gente le gusta, o Sailor Moon, o lo que sea que están leyendo. De un chancecito a los cómics, hay buenas cosas, ¿no? Y también lo más importante, esto no puedo dejar de ponerle como 4 o 5 puntos de exclamación al final. Sí se va a hacer la premiere de Wolverine. Se va a hacer el 26 de mayo, que si estoy en lo correcto cae en un martes. Todas las personas que han recibido pases de Comic Conexión, se les hará válidos los pases. Esto me lo informó hace como una semana la bellísima y grandiosa líder de Tu Radio Online, Lorna. Me comentó que ya recibió de parte de la gente de Fox un correo electrónico. Entonces Wolverine Origins Wolverine sí se hará, sí vendrá Hugh Jackman, sí habrá alfombra roja. La alfombra roja es a las 6, la función es a las 8, todo va a ser en el Auditorio Nacional. El 26, señores, pues ahí los esperamos. Ya mucha gente se ganó sus pases, a mucha gente ya se los entregué. Yo estaré ahí presente y pues las personas que se hayan ganado sus pases, ahí los veré por ahí. Las que no, pues sigan escuchando, porque estamos haciendo lo posible por conseguir pases para Transformers, para Transformers 2 de hecho, para G.I. Joe, que se ve buenísima y de hecho es uno de mis juguetes favoritos de cuando era niño. Y ahorita, honestamente, si ahorita que estoy grande, me muero por tener un Snake Eyes de nuevo. Y también Star Trek, que por todo lo que yo he oído a nivel crítica, a todo el mundo le está gustando, excepto a los fans de Star Trek. Yo soy un Trekkie, lo admito, con unas orejas de duende como las que yo tengo, sería imposible que no me gustara Star Trek. Entonces, pues bueno, yo iré a verlas y haremos lo posible por conseguir pases para algunos de ustedes, no para todos, sería imposible, pero todos los pases que consigamos, saben que se los trataremos de regalar acá en Comic Conexión. Y vamos a ver algo más. No, pues saben qué, yo creo que sería todo lo que les tengo que decir. Que fue como, digamos, el resumen de lo que ocurrió al principio del programa, que desafortunadamente no se pudo grabar. Dios sabe por qué. Hablamos de varios cómics inmediatamente de esto. Entonces, si quieren, adelanten estos 15 minutos de mi soliloquio. Y pueden llegar a tal cual el momento que hablamos de cómics. Sigan escuchando Comic Conexión. Si ocurren ese tipo de problemas, créanme, no son mi culpa, no son culpa de Ángel, no son culpa de nadie, excepto son cosas que suceden. De hecho, estuvo bien entrecortado el programa, por lo que yo entiendo es que se estaba yendo la señal del módem, pero eso fue porque empezó a llover, y ustedes saben que cuando empieza a llover las cosas extrañas suceden. Aquí el programa ya está todo en línea, desafortunadamente, como podrán ver, los primeros minutos estuvieron cortados y tenía que hacer yo algo para que el programa llegue a tener la mayor cantidad de duración, como debe de ser, y también a mencionar todo lo que ocurrió al principio, que era bastante importante. Pues yo creo que ya sería todo. Tristemente no pude hablar de Flash Rebirth número 2, y honestamente qué bueno, porque a mí me encantó el cómic, lo adoré, de hecho por eso fui con mi playera de Flash a hacer el programa. Pero yo creo que ese tipo de temas, especialmente algo tan importante y tan cercano al corazón de Paco como mi corazón, sería muy importante que lo discutiéramos el día que ambos estemos ahí, porque de hecho, al él no estar, que de hecho para las personas que no escucharon esto, la razón por la que Paco no fue al programa fue porque estuvo muy muy muy enojado de que yo hice el programa de la semana pasada solo desde Cancún, sí, y me puse de acuerdo con Warren y con Lorna antes de ponerme de acuerdo con él. Entonces como que no estaba para nada contento. Entonces decidió que, bueno, si yo quiero hacer el programa solo, pues voy a poder hacer el programa solo. Y decidió nomás, pues, no ir al programa. ¿Qué le vamos a hacer? Esperemos que se le pase para la próxima semana. Si no, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Es mi culpa. Mi culpa y por mi gran culpa. Señores, ya me eché 17 minutos de no callarme y ya es demasiado para cualquier persona, especialmente para el buen Alejandro García Bordas, que detesta el sonido de mi voz. Señores, me despido, fue un placer hacer otro programa con ustedes. Gracias a Bionic Master por estar ahí, que me echó mucho la mano ya que Paco no estaba. Muchísimas gracias a Xochitl, que fue la chica con mi conexión en turno. La próxima semana esperemos que Andy regrese. Muchísimas gracias a Warren por siempre estar ahí y hacer lo posible porque todo salga bien, aunque de vez en cuando errores suceden. Bueno, eso es natural, el errar es humano. Muchísimas gracias a Patty, o a Dazzler, como la he bautizado, porque por su excelente, excelente, excelente gusto musical. Le encanta todo lo que me gusta a mí, entonces por eso esperemos que regrese la próxima semana a ser nuestra programadora, porque su trabajo musical, bueno, a mí me encantó. Y pues yo creo que ya estamos, ya dije todo lo que tenía que decir, no los aburro más. Escuchen el programa, espero que les guste. Ya saben, si no les gusta, pueden mandar un mail a comic-conexion@hotmail.com y decirme exactamente lo que piensan de mí. O pueden dejarlo en el blog, que es http://:// comiconexión con una sola C en medio, comiconexion.blogspot.com. Señores, me despido, hasta la próxima semana. Te sigan escuchando Comic Conexion. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body, right. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. señorita, la esposa de Bionic Master, así que por favor respétenla cuando están chateando con ella. Porque Bionic Master está acá y tiene cara de que puede matar a alguien, ¿eh? Sí, pero no los asustes, no los asustes. No, no los asustes, nomás digo la verdad, compadre. Digo, Alejandro García Borges está escuchando, es su peor pesadilla. Un programa con solo Carlos, yo y Moisés. Cierto, solo yo. ¿Nos dice algo? Que desde dónde estamos transmitiendo. Ay, por supuesto. De tu radio online, por favor, que tiene el link más difícil de decir de todo el planeta. ¿Te gustaría decirlo, Bionic Master? Sí, es turradioonline.gmro.com.mx. Pero recuerda que el tú es un 2. Es un 2, radio online, para que no se confundan. Exacto. Y el radio online es con solo una O en el centro. Estás bien distraído el día. Nomás la ves con la camisa de Ultraman y ya quieres poseerla hoy en la noche, ¿no? Si quieres, me la quito. O sea. Y hoy recuerda que este es un programa para todo, para toda la familia. Para toda la familia. Okay. Desafortunadamente, no he podido ir a Comic Castle a buscar mis cómics. Y yo no soy como esas personas que andan bajándolas por internet cada 10 segundos y no pagando por sus cosas, porque a mí me gusta pagar, claro, por lo que yo poseo. Y tener bueno, papel y esa pero sensación. Cabe señalar que lo ¿qué? Hiciste. Bajaste Black Knight. Bueno, también estoy loco. Black Knight es el mejor cómic que jamás ha existido después de Watchmen, Supreme y todo eso. Es el mejor cómic que salió esa semana. Porque ni un amigo, y digo esta palabra, amigo entre comillas, amigo, se ocupó por guardarme un Black Knight. Entonces tuve que bajarlo para no perderme la historia, y la historia es excelente. Es un muy muy buen comienzo. Algo que me está encantando mucho de lo que está haciendo Geoff Johns, y estoy seguro que tienes que concordar conmigo, mi querido Bionic Master, está agarrando a los personajes, está quitándole toda la basura y está hablando directamente de qué es lo que les importa, quiénes son ellos y quiénes son ellos como héroes, como humanos, y cómo fluyen dentro de una historia. Y es lo que está haciendo con Hal Jordan, diciendo, vamos a quitar toda esta basura de cuando él vendía juguetes o toda esta tontería cuando él no era un piloto de pruebas. Existió, fue parte de su historia, pero no es lo que él es en este momento. Y lo que es él, lo que él es el hombre sin miedo. Y se tiene que enfrentar a sus propios miedos, a su propia humanidad y a todas las cosas que hacen que un humano sea débil. Entonces él tiene que buscar y reconocer sus debilidades para entonces ser fuerte. Y eso me está encantando. Por eso es que él lo volvieron un linterna roja, lo van a volver un linterna naranja. Va a probar, si estoy en lo correcto, va a probar cada uno de los anillos, sin contar el violeta, obviamente, porque solo las mujeres pueden ser linternas violetas. Y de esa, sí, claro. Recuerda lo que ya dijo Geoff Johns. Conocen el amor mejor que los hombres. Recuerda que ya dijo Geoff Johns que no van a usar todos los todos, anillos. Todos, pero por eso digo, por eso y no va a usar el negro porque es de la muerte. Pero sin duda me está encantando que él está buscando. Ya tiene el anillo azul también. Está la esperanza. Ya experimentó con el miedo, que es el amarillo. Ya experimentó con el rojo, que es la ira. Entonces poquito a poquito el personaje ha pasado a través de todo esto y está reconociendo quién es y sus propias debilidades y encontrar sus virtudes dentro de sus debilidades. Eso me encanta de lo que está haciendo Geoff Johns con el gran Hal Jordan. Bueno, debo decir que desafortunado o afortunadamente, sé que voy a hacer algo medio grosero, pero Geoff Johns está haciendo exactamente lo mismo que Brian Michael Bendis. Ajá. Dándole auge a los personajes que a él le gustan. Ajá. Y minimizando algunos otros que también podrían ser. Totalmente bueno, digo, estamos hablando, pero, por ejemplo, pero, Final Crisis. Pero una cuestión muy, muy, muy importante. ¿Qué personaje le gustan a Brian Michael Bendis? Spider-Woman. ¿Me vas a comparar Spider-Woman con Hal Jordan? Sí, no, definitivamente. Estamos de acuerdo. Pero considera qué personajes tiene DC y qué personajes tiene Marvel. Marvel tiene para todos los gustos, de Marvel, todos los niveles. Marvel es excelente. Pero si me vas a decir que en la misma compañía, donde tienes a Hulk, donde tienes a Thing, tienes a Reed Richards, donde tienes a Johnny Storm, donde tienes a Wonder Man, Dios mío, a Wonder Man, a La Visión, a Scarlet Witch, a Quicksilver, personaje más complejo que Quicksilver, neta, Hawkeye, tienes a todos estos personajes que son brillantes, magníficos. ¿Vas a escoger a Spider-Woman, neta? Sí, no, definitivamente. O sea, pero, por ejemplo, personajes Medusa, como... Medusa es mejor personaje que... Personajes como Spider-Man. Norman Osborn, por ejemplo. Excelente. Que se está volviendo un Lex Luthor. Ese es el problema. El personaje era grandioso y magnífico cuando salía como el Duende Verde en esas historias antiguas de Stan Lee, de Steve Ditko y de John Romita. Bueno, creo que fue John Romita el que lo introduce ya. Él fue la causa del... Tú sabías la causa del pleito entre Steve Ditko y Stan Lee, ¿no? Sí, claro que sí. Y hasta la fecha sigue habiendo. Pues dila, compadre, porque tal vez tú la conoces. No, no, no, yo sí, pero yo sé que tú quieres. Yo lo quiero decir, es muy simple. Steve Ditko quería que el Duende Verde sea un tipo más. No quería que fuera una persona importante dentro del mundo de Spider-Man. No quería que fuera la persona que en un momento lo desenmascaran y ¡oh! ¡Eres mi papá! ¡Oh! ¡Eres mi tío! ¡Oh! ¡Eres mi abuelo! No, quería que fuera un tipo más. Y Stan Lee, creo que atinadamente quería que el Duende Verde fuera algo dentro de la vida de Peter Parker. Así es, y cabe señalar que todavía hasta la fecha es uno de los villanos que ha conservado su identidad secreta por más tiempo. El problema es que cuando murió, murió de una manera excelente. En la gran arco de la muerte de Gwen Stacy. Y su muerte fue brillante y fue magnífica. Porque no solo vimos por primera vez el daño colateral que causan un villano y un superhéroe peleándose. Y con la muerte de Gwen Stacy. Después vimos la repercusión de la venganza que es la muerte de Norman Osborn. Y eso se me hizo excelente. Y regresarlo se me hizo una tontería. Lo están usando bien, pero aún así siento que no le llega ni a los tobillos a Lex Luthor. El único que puede ser comparable a Lex Luthor dentro del universo Marvel es solo una persona. Y su nombre es Doom. El Doctor Doom es un personajazo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque es el más complejo de todos. ¿Por qué? Porque las cosas que él quiere son muy interesantes. Porque de entrada no es un malo de Vanolandia. Él quiere lo mejor para su gente. Quiere lo mejor para la Latveria. Lo único que quiere es matar a Reed Richards. Es bastante lógico. No odia al mundo. Solo odia a Reed Richards. ¿Sabes por qué? Porque es más inteligente. Y se lo demostró. Bueno, y ni siquiera quiere matarlo. Solo quiere ser más inteligente que él. No, ya lo quiere matar. Porque descubrimos en Earth Universe X o... eran tres. Era Earth X, Universe X... Y Paradise X, exactamente. Que ese fue el peor de todos. Pero en uno de esos tres, no recuerdo cuál, descubrimos algo muy importante. Que es digamos, un retcon, algo que se descubrió después. Pero se me hizo muy interesante. Doctor Doom no adquiere su inteligencia a través de un logro propio, como Reed Richards. Su mamá, que era bruja, hizo un trato con Mephisto para que su hijo fuera más inteligente. Sí, es en Universe X. Es Universe X. Y eso es lo que más le duele a Doom. De que él no es lo que es gracias a quién es él. O por sus propios logros. Es porque su mamá hizo un trato con el demonio. Bueno, pero es que déjame decirte, probablemente eso genere polémica. Porque algo mejor que tiene lo mejor que tiene el universo Marvel antes que sus superhéroes son sus supervillanos. Totalmente de acuerdo. Es lo que los hace, entonces, los separa completamente. Habrá quien te puede decir que Doom, habrá quien te puede decir que Magneto. Es brillante Magneto también, por la complejidad que hay dentro de él. No odia o no quiere destruir el mundo o poseer el mundo, nomás quiere salvar a su gente. Él quiere trabajar por un bien global de su gente. Inclusive habrá quien te podrá decir que Thanos, el problema con Thanos es que él sí, yo creo que lo que quiere es algo bastante egoísta. De alguna manera, Doctor Doom quiere ayudar a su gente. Y él cree que si él es el rey del mundo, el mundo mejorará. Y puede ser que sí, porque Latveria es un lugar con gran progreso. Pero lo único que quiere Thanos es un beneficio propio. Es muy egoísta. Lo único que quiere es el amor de la muerte. Es un gran villano, un excelentísimo villano. Pero no es tan complejo, digamos, como alguien como Magneto, alguien como Doctor Doom, o hasta el mismo Mallman. Mallman es el niño gordito que se quiere vengar del mundo por burlarse de él cuando estaba claro, gordito. Sí, claro, desde luego. Por eso te digo, tiene demasiado para escoger. No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que en ese momento me reflejé a mis años mozos. ¡Wow, qué feo! Xochitl, tenemos por ahí preguntas en el Messenger. Y aquí tenemos Spike Valentine, está de acuerdo contigo en que Doom es el mejor villano. Gracias, y por eso se está llevando la playera de Kato, déjame decir. Sí, yo me imagino eso. Debe ser. Un saludote, ¿qué nos dice? Sí, no le crean, porque si no van a pensar que aquí hay corrupción en cada elección. Por favor. Seikar dice que no, que el mejor cómic de este año es La Legión de Tres Mundos. ¿Crees que me voy a poner a discutir contigo? Okay. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, Seikar, vamos a hablar de La Legión en el próximo corte. Espero que estés conmigo, porque el buen Bionic Master dijo, no, Joey, ¿por qué haces eso? Nadie quiere saber de La Legión. Pero con una persona que quiera saber y yo, es más que suficiente. Bueno, Marco Ortiz también aplaude el dinero para comprar cómics. ¿Qué pasó? Dice, bravo por los que tienen dinero para comprar cómics. Ah, sí, gracias. A mí gracias. También me gusta leer en papel, pero la economía no siempre. Sí, es bastante triste, sí. A ver. Y finalmente tenemos aquí a Alejandro García Bordas con unas preguntas. A ver, tú dime. Dice, ¿por qué te gusta el Capitán Shazam y qué cómic debe leer? Ok, vamos a ver. El Capitán Marvel, alias Shazam, me encanta porque es el sueño de todos los niños. Mucha gente dice que los cómics son estas fantasías de poder adolescentes, ¿no? Como tú no tienes nada de poder cuando tienes 5, 6, 7 años, porque tus papás básicamente son los que controlan toda tu vida. Lo hermoso es proyectarte en Batman, o en Robin, o en Superman, esas personas. De hecho, yo creo que la razón por la que la Legión de Superhéroes tuvo el poder que tuvo era porque tú te podías sentir como uno de ellos. porque eran igual, tenían tu misma edad, actuaban igual que tú, se enamoraba, por decir, en Triple Girl, la triple, la que se hacía tres chavas, quería con Superman. Pero Superman nunca la veía con esos ojos y terminó con el gordito, con Bouncing Boy, ¿no? Que la ama más que la vida misma porque él está gordito y feo y ella se convierte en tres. Déjame decirte, las posibilidades son brillantes. Pero no hablemos de eso. Entonces, tú no lo entenderías, pero... Sí, nos ibas a decir Pero, la razón por la que me encantó Captain Marvel es porque él era exactamente todo lo que un niño quería. Grita Shazam y en ese momento tú eres igual que un adulto en altura. Pero eres más inteligente que cualquier adulto, porque tienes la inteligencia, la sabiduría de Salomón, tienes la velocidad de Mercurio, tienes la fuerza de Hércules, tienes el poder de Zeus, o sea, ya eres totalmente autosuficiente y no puede haber nadie que te diga qué hacer. Y además, tu figura paterna, que es, en este caso, el mago Shazam, que es el que le da los poderes al Capitán Marvel, lo deja hacer porque confía que es un niño de bien y porque tiene un corazón de niño, hará siempre el bien. Eso me encantaba y yo me la pasaba todos los días gritando. A ver, ¿puedes alejar el micrófono de mí? Porque si no, voy a saturar. Está bien. ¡Shazam! Esperando que algún día me cayera el rayo. Qué bueno que no están aquí. Y me cayera el rayo y me convertiría en el Capitán Marvel. Ese era mi sueño más grande de todo el mundo. Y si tú notas, básicamente lo que tengo como personajes favoritos, los cinco primeros personajes favoritos, tenemos a puros niños que sufrieron mucho en su infancia y de alguna manera lograron, a través de sus poderes o de su manera de ser, superar todos esos traumas. Digamos, tenemos a Batman, que ve la muerte de sus padres y logra, a través de su entrenamiento, superar esto y ser una persona de bien, al igual que el Capitán Marvel, que sus papás mueren y él, gracias a sus poderes, se vuelve una persona de bien. Ultra Boy, que viene del lugar más corrupto de todo el planeta en el siglo 31, que es Rimbor, es un planeta lleno de corrupción y él es la única luz dentro de esa corrupción y usa sus poderes para el bien. Tienes a Wonder Man, que pierde todo y al principio quiere traicionar a los Vengadores y después logra entender de qué se trata esto y que sus traumas con su papá y sus traumas con su hermano, etcétera, no vienen a nada. Uno tiene que hacer el bien y por eso es que todos mis superhéroes siempre tienen como que esa onda, porque creo que nos proyectamos todos. Si oímos los 10 héroes favoritos de Bionic Master, estoy seguro que van a ser muy diferentes a los míos, y si aparece Batman será por otra razón, ¿no? Así es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es por eso que yo me encanta Capitán Marvel. Desafortunadamente, raro ha sido el cómic bueno con él. Raro ha sido. ¿Cuál podría recomendarle? Podría recomendarle dos: JSA de David Goyer y Jeff Jones, cuando él entró y empieza a tener un romance con Stargirl, que en ese entonces era Star Spangled Kid, que fue divino. Y no podemos olvidar Justice League de J.M. DeMatteis, Keith Giffen, dibujado por Kevin Maguire. Tuvo unas excelentes, excelentes apariciones, pero tanto como Keith Giffen como yo entendimos que el personaje funciona mejor dentro de su propio mundo, que es muy punto y aparte del mundo del resto del universo DC. Ok, ya se están despegando muchas preguntas. Bueno, en lo particular, ahorita que yo podría recomendar algo que está vigente actualmente, que es Billy Batson and the Magic of Shazam, del gran Mike Conkle. Sí, es muy interesante. Yo desafortunadamente lo empecé a leer y dije, ¿sabes qué? Sí me gusta, pero es esto o dos cómics más, ¿no? Porque es un cómic bastante caro, es un cómic más guiado hacia los niños. Definitivamente. Habla muchísimo de lo que es la verdadera magia de Shazam, ¿no? Que es esto, hablar con los niños y este niño tratando de hacer el bien. Pero hicieron algunos cambios, por decir, hacer que Black Adam también sea un niño, que eso me hizo sentirlo demasiado como X-Men Evolution, donde tienes una preparatoria donde van todos los X-Men y van todo el Brotherhood of Evil Mutants. Y en el momento que tú tienes en una clase a Cyclops y a Blob y no se están peleando, hay problemas. Yo nomás le veo la cara a Patty que está a punto de suicidarse. Lo siento, perdóname. No, y algo no, que pero, no podemos omitir. ¿Qué pasó? Shazam Hope de Alex Ross. Un poquito el micrófono y sí, así. Shazam de Hope de Alex Ross. Y de Paul Dini, compadre. Por no te supuesto. Olvides del escritor. Nunca te olvides del escritor. Sí, se llama Power of Hope. Es un Treasury Edition, como se decía antes. Un Treasury Edition, que es un cómic bastante alto, ancho y grande. Pero tiene una belleza total. Y yo lloré. Literalmente, no estoy exagerando y ustedes saben que yo jamás exagero cuando hablo de Captain Marvel. Lloré cuando estaba leyendo ese cómic porque habla exactamente de eso, de la esperanza y el poder de la esperanza. Y si algo necesitamos en este mundo es eso. Sí, de hecho la trilogía en sí es bastante buena. Son cuatro, compadre. Son cuatro, ¿no? Son cuatro. Superman, Batman, Mujer Maravilla y Power of Hope. Y después continúa con el JLA. Eso ya que no es Justice. Es buenísimo. ¿No lo has leído? Bueno, Justice sí. Sí, es buenísimo. Es hermoso, es hermoso. A ver, ¿tenemos algo más? ¿Quieres las buenas o las mejores? Ah. las noticias. Tú dime. Ah, bueno, ya tenemos a dos personas más que quieren escuchar sobre... ¿Sobre Legión? Legión. Mira eso, Bionic Master. Es. Si no le ofreces a la Así gente, es. La gente no va a comprar. Uno de ellos es mi sobrino. Saludos, que me está dando lata desde hace rato. Ah, un saludote ahí. Saludos. Lo conocí el día de la boda, ¿no? Sí, un saludote ahí. De hecho, ya lo conocías, vino al programa cuando todavía estamos en la cabina. Es que ya bloqueé todo lo que sucedió en la cabina anterior ahí. Un saludo a Inducción Radio y a Maverick, sin duda. Ya bloqueé todo lo que sucedió ahí. Así es, entonces él también quiere escuchar. Ah, qué bien, qué bien. Y también aquí Ian. Y bueno, de lo que estabas hablando, preguntaban sobre villanos, preguntan sobre Shazam, preguntan sobre varias cosas. Ah, mira, pues algo muy curioso, están hablando de Apocalipsis, un personaje que fue creado en los finales casi de los 80s, en X-Factor. Te voy a decir algo curioso, ¿tú te acuerdas cuándo fue creado el personaje o dónde fue creado? De hecho es curioso porque vagamente hay una aparición mucho antes de Apocalipsis que la primera aparición de X-Factor, que es en X-Men de la época de... Chris Claremont. Ok. Si mal no recuerdo, es un Uncanny X-Men 97 donde le da sus poderes a Moses Magnum. Sí, el problema es que eso fue un retcon. ¿Sabes? Ubicas que es un retcon, ¿no? Retroactive Continuity. No sucedió tal cual en ese como aparece, sino fue... se hicieron como que... Después de crear el personaje, dijeron, oye, ¿qué tal si el personaje hubiera aparecido antes? Y lo meten a la continuidad después de que él fue creado mucho tiempo después. Eso apareció en un Classic X-Men, que fueron reprints o reimpresiones de los clásicos cómics de los X-Men de John Byrne y de Chris Claremont. Que inclusive aquí en México fueron los que reimprimió novedades. Exacto. Entonces, obviamente ahí por eso es que sale Apocalipsis, pero la primera vez que el personaje aparece fue en X-Factor. Así es. Y lo curioso de este personaje fue que originalmente no iba a existir. Las personas que habían creado X-Factor, que era, si no lo correcto, Bob Layton... Nos vemos ya se va Patty, entonces la música va a cambiar drásticamente. Pero le agradecemos mucho por haber estado en los controles. Y nos estamos viendo el 26, ¿no? Va que va, estás muy bien. Ella se ganó unos pases porque ella sabía la respuesta a quién está teniendo el sexy de regreso. Entonces, como te estaba diciendo, el que iba a ser originalmente el líder del grupo de villanos que se estaba enfrentando a X-Factor iba a ser The Owl, o el búho, el antiguo enemigo. Y curiosamente ha regresado como un gran enemigo de Daredevil. Bueno, Daredevil y Spider-Man. No necesariamente, fue primero de Daredevil y después, al igual que Daredevil le plagió o le voló el personaje de Kingpin a Spider-Man, eventualmente el búho fue a amenazar a Spider-Man, pero siempre su primera aparición, la recuerdo perfectamente, fue con Daredevil, pero ahí te va lo curioso. Él iba a ser el líder de este grupo de mutantes. Y como Bob Layton se salió de escribir X-Factor y entró Louis Simonson y su esposo Walt Simonson, dijeron, ¿sabes qué? Mejor no introduzcas al villano. Se me ocurre alguien más interesante para que sea el villano. Incluyen Apocalipsis y cosas interesantes empiezan a suceder. Imagínate, pero estuvo así del personaje nunca haber sido creado. Que no fue el único villano que introdujeron, ¿no? También tenemos a Cameron Hodge. Que eso fue después, curiosamente, porque él no era un villano. Él lo introducen después, porque lo que termina pasando es que no le gustó ni a Louis Simonson ni a Walt Simonson la idea de que ellos, para ayudar a mutantes, pretendían cazar mutantes. Entonces metieron... Sí, los famosos Exterminators. Así estás saturando cañoncísimo, señor. Aquí estamos, ahí estás perfecto, ahí estás divino. Sí, los Exterminators con el X-Factor, porque en ese momento, si te acordarás, Ghostbusters fue una película bastante taquillera y ellos eran como unos pequeños Ghostbusters, pero en vez de cazar fantasmas, cazaban mutantes. Que déjame spoilarte, Night of the Camera... Te odio. Eye of the Camera número 5. Ok. Phil Sheldon agarra y observa una imagen. Para las personas que no sepan, tú te refieres a la Marvels. Secuela de Marvels. Así es. Ajá. Phil Sheldon agarra una foto de X-Men. Sí, lo leí antes de irme a Cancún. Y le dice, buenísimo. ¿Cómo es posible que nadie se dé cuenta que son los mismos tipos, ¿no? Sí, que esos son los momentos muy, muy, muy, muy interesantes. Ah, mira, aquí tenemos a Isela. Sí. Es la que preguntó acerca de The Watchmen. Ahorita hablaremos un poquito de su mail, que me encantó. Una mujer quisiera leer Watchmen. Inés está aquí pendiente. Ah, qué bien. Dice que está saludos. Muy bien. Muchos saludos a Isela. Pero dice que están hablando muy rápido, que es demasiada información para procesar. Ay, perdón. Entonces, sí, lo siento, pero sabes que no te preocupes, porque si vas al blog, ¿qué es? http://:// con mi conexión con una sola S en medio.blogspot.com. Exacto. Ahí podrás escuchar el programa que estamos grabando en este momento y podrás ponerle pausa. Te entiendo perfectamente. Sí, ponle yo, pausa. Y era peor cuando solo teníamos una hora. Hablábamos más rápido para dar más información. Sí. Y ahorita yo dije, no, pues con dos horas vamos a estar tranquilos. Y también recuerden que pueden ir los días jueves. Ah, sí. Comicastle Trico. Uh-huh. Donde van a encontrar no solo a Joy, a Paco, sino a otros personajes que también conocen bastante de cómics. Sí, sí, sí. También está el internet para que busquen todas las palabras que no entiendan. Claro, es importante. Mira, yo sí me rehúso a aprender el Wikipedia y leer el Wikipedia en el programa. Porque la cosa es que es un programa de opinión, no un programa de vamos a leer, que es la información, que yo sé que muchos programas son así, y no me importa, no estoy hablando de nadie en particular, Capitán Pada, pero y lo único que quiero decir es que yo sí me rehúso a hacerlo en este programa, porque la cosa es que ustedes vean, no mi sabiduría, no mis conocimientos tampoco, sino mi experiencia, porque cada uno de estos cómics, sin duda tuvo una... me afectó a mí de alguna manera. Me hizo contento, me hizo gritar, me hizo llorar, me hizo aplaudir. Entonces yo quiero que ustedes sientan lo que yo sentí en ese momento, no que nomás se los lea de una manera bastante impersonal, ¿no? Claro. Entonces por eso a mí no me gusta hacer eso, pero perdón si hablamos muy rápido, trataremos de no hacerlo, pero estábamos hablando de Moses Magnum y estábamos hablando de Apocalipsis. ¿Qué te parece el villano de Apocalipsis a ti? A mí me empezó a gustar al principio y ahorita ya ha complicado la continuidad de los X-Men. Él, Mr. Sinister, hay otro villano ahí, Strife, que desde que los introdujeron, la continuidad de los X-Men es imposible de entender. Digo, de hecho, eso viene ocurriendo aproximadamente a partir de 1997 con Executioner Song. Executioner Song, sí, lo recuerdo. Que hasta donde yo recuerdo fueron buenos números y el que dibuja Jay Lee, divino. Aunque déjame decirte que en particular... Cyclops and Phoenix. ¿Te gustó? Me fascina. Es lo que todo el mundo dice. Y he querido leerlo. El problema es que yo quería que ellos se quedaran en el presente y tuvieran una historia. Pero se van al futuro, tienen toda esta onda con Cable, lo tienen que enseñarle el camino del bien y todo eso. Y yo desde que veo a Cable digo yo, él para mí fue el principio de cuando todo empezó a ir mal. De cuando los musculotes y las pistolotas y las, ¿cómo se llama?, los shoulder pads gigantescos empezaron a invadir todos y cada uno de los cómics y noventizaron los cómics, los hicieron más oscuros. Yo sé que Paco no está conmigo en mi teoría de que después del 86 empieza The Dark Age of Comics, la era oscura de los cómics, donde ya la matanza era lo que uno esperaba de un superhéroe. No era el último recurso, sí, era el primero. Totalmente de acuerdo, o sea, que inclusive fue la época de la muerte del Comic Code. Pues digamos, no tanto a la muerte, pero empezó a perder poder. Llegó un momento en que si no les gustaba el Comic Code Authority, ya no podía hacer nada, porque entonces, si tú querías publicar tu cómic lleno de violencia, no tenías que mandarlo a las tiendas como Walmart o como Kmart o como esto o como aquello. Lo único que tienes que hacer era mandarlo a una tienda de cómics especializada en cómics, ¿no? Y desde ¿cómo se llama? El direct sales market, ¿no? Desde que empezó eso, ya perdió todo el poder el Comics Code Authority. Aún así no son historias malas. No, hay algunas muy buenas, hay algunas excelentes. Cuando Rob Liefeld empieza a dibujar New Mutants, me encantó. Las primeras historias, divinas. Y después se vuelve una superestrella y... Que de hecho la idea de Rob Liefeld con Cable era hacerlo un personaje más, igual que... Exacto, y le dieron demasiada importancia, pero también eso fue de parte de Fabian y Cieza para tratar de explicar un poco el personaje. Porque el personaje lo sale de la nada y no tiene nada que decir y no tiene nada que hacer. Es sí, típico que personaje. Que sigue siendo el favorito junto con Deadpool. Sí, es nuestro buen amigo. Es Spike Valentine los ama. Adora y a todos. Y tiene también comentarios. Ah, sí, sí, ¿de qué? Bueno, ¿de qué? Tenemos varias preguntas. Por a ver, aquí, tú dime. ¿Cómo estamos de tiempo? Ah, mira, ¿qué te parece? Más o menos. Ahorita nos vamos a un uh-huh. corte, nomás dime las preguntas ahorita rápidamente. Pues nada más son, yo creo que como temas para después. A ver, a ver. Primero te preguntan, ¿qué te parece la saga de los 12, en donde se supone que matan a Apocalipsis? Mejor déjate las leo. Ajá, bueno, eso nomás, brevemente nomás no me gustó porque la idea de los 12 era que iban a ser los 12 personajes que iban a guiar a los mutantes a su nueva era. Y resulta que no, que todo fue un chiste, que era los 12 personajes que le iban a dar poderes a Apocalipsis. Y dije yo, como que no me llamó la atención. Aquí hay otro que dice que se hable un poco más sobre Marvel Family y un especial de Black Adam. Yo creo que será tema para otra ocasión. Para otra ocasión, tenemos ahorita a la Legión y vengo así preparado es. Para la Legión, pero hablaremos de Captain Marvel, sin duda. También aquí te preguntan, ¿qué te pareció Trials of Shazam? Y Trials Spike of Shazam, nos comenta. Me rusé porque el único que debe de ser Captain Marvel es Billy Batson. Y aquí era más un cómic como de Billy Batson asumiendo el rol de Shazam, el mago, y Freddie Freeman, el Captain Marvel Jr., tomando el lugar de Captain Marvel. No me bueno, gustó. Aquí preguntan si Shazam fue escrito por Ian Moore en un primer momento. Esa es ¿Alan Moore? De hace no. Sí, lo que pasa es que creo que se están confundiendo porque eso es Marvel Man o Miracle Man, que no le empieza a escribir Alan Moore, pero lo retoma. El personaje de Captain Marvel fue creado por Sissy Beck en los años 40 y era de alguna manera, no me gustaría decir una copia de Superman, porque no era ciencia, sino era un personaje mágico, pero sin duda te comparten muchas cosas. De hecho, por eso fue que DC pudo adquirirlo así. Exacto, exacto. ¿Qué? Quebró la compañía primero. Este es John Hart, nuestro buen amigo John Hart, que nos prometió no más spoilers, te lo agradezco. Dice, ¿qué nos dice? Que si has leído Annihilation Conquest y War of Kings. No he leído nada de eso, pero todo el mundo me dice que está fascinante, que está magnífico, que está rimbombante. Y para las personas que no sepan, Annihilation Conquest y War of Kings son todas las historias que toman lugar en el espacio exterior, en el universo Marvel. Y involucran a personajes como Nova, personajes como Quasar. Vamos a ver que tenemos a los Inhumanos, a los Kree, a los Shi'ar y a Nihilus, un personaje de la zona negativa. Inclusive tenemos personajes que estaban completamente desaparecidos. Olvidados, del mapa. Sí. Como Lord Quill, Compadre, no te olvides de Rocket Raccoon. Es un mapache. O inclusive de alguien que yo tuve la oportunidad de hablar la semana pasada, que es Mantis. Mantis, me encanta Mantis. No sé por qué, me adoro a Mantis, creación de Steve Englehart. Pero todo el mundo, no hay una sola persona que diga que Annihilation, War of Kings y todo eso. Bueno, déjame decirte, Annihilation fue bastante buena. Conquest ya no tuvo la fuerza. El cómic que surgió de ahí, que es el de Nova, es bastante interesante. ¿Y Guardians of the Galaxy? También es muy muy bueno. Todo el mundo me dice lo mismo. Digo, a pesar de que muchos no querían que Quilla no fuera la nueva Quasar. Yo adoro a Wendell Vaughn, y si algo me ha encantado de los 80s fue el cómic de Mark Grunwald, dibujado por ¿cómo se llama este maldito hombre? Bueno, se me olvidó el nombre del dibujante por ahora, pero Wendell Vaughn como Quasar en esos momentos, en esas historias de los 80s, fueron divinos. ¿Quién es Mantis? ¿Mantis? ¿Quién es Mantis? Es la Madonna Celestial. Como le estaba contando la semana pasada, Kang descubre que hay una Madonna Celestial, la persona que dará a luz al próximo ¿cómo se puede? ¿Qué es Jesús? ¿El Cristo? ¿No? Así es. El próximo Mesías. Una cosa así. Entonces, él decide que es o Moon Dragon o Scarlet Witch o Mantis, que en ese momento los tres personajes estaban dentro del universo de los Vengadores. Mantis es, ¿cómo se llama este? De Camboya. No, Camboya, ¿sí? ¿Cómo se llama? Sí. Camboya. Uh-huh. Es una prostituta. Conoce al Swordsman, el antiguo maestro de Hawkeye. Él está todo borracho, se enamoran, empiezan a besarse y a tocarse sus partes. Ella decide que lo va a curar y lo regresa con los Vengadores. Él se vuelve parte de los Vengadores otra vez. Y de ahí descubrimos que el personaje que menos esperabas que podía ser la Madonna Celestial sería una prostituta de Camboya. Y resulta que ella es la Madonna Celestial. Ella se casa con el cuerpo de Swordsman, poseído por una planta llamada, de una raza llamada los Kotati. Se casan y supuestamente van al espacio a tener hijos, y hasta el día de hoy no han salido ni un hijo. De hecho, sus poderes principales es karate. Que se puede comunicar con las plantas a un nivel, pues por lo mismo que fue entrenada por los Kotati. Completo. Exacto. Puede sobrevivir mucho tiempo en el espacio. The Priest of Pama. Ella fue entrenada por los Priests of Pama, que son como una raza como los tibetanos, ¿no? Nomás que están en Camboya. Que en algún momento tuvo su propio planeta lleno de plantas. Pues es como Swamp Thing, pero en chava. Y muy sexy, además. Es un traje divino. Claro. Actualmente sus poderes se parecen mucho a los de Poison Ivy. Que no me sorprendería. Pero el personaje, a mí me gustaba cuando lo trabajaba Steve Englehart, porque él la creó y le encantaba. Y digo, cada vez que él hacía un cómic nuevo, aunque no fuera de Marvel, metía un personaje verde. De hecho, hasta la fecha, lo sigue siendo, claro. Pues de hecho era Mantis. O sea, era Mantis con diferentes nombres. Tenía, por decir, un cómic que se llamó Scorpio Rose y metió un personaje llamado Willow y era Mantis. A ver, ¿alguna otra pregunta? Ya nos vamos. Pues sí, rápidamente, yo creo, nada más que si es mejor que Messiah War. Pues depende a quién le preguntes, porque si le preguntas a Spike Valentine, mejor que Messiah War no existe. Ok, y una pregunta más. ¿Qué historias se deben comprar en este momento de DC como Marvel? Okay. Más bien, como, ¿qué recomendaría? ¿Qué recomendaría? ¿No? Muy brevemente, Flash Rebirth, que no hablamos de ella, pero tenemos que decir algunas cosillas. Flash Rebirth, sin duda. Todo lo que es Green Lantern, definitivamente. Sin pensarlo. En Marvel, ¿qué podríamos recomendar de Marvel? Así, chido. Bueno, sé que chido, Paco, sí, me mataría por todo lo que voy a decir. A ver. Bueno, no. Avengers no. Eso ya no, descartamos. Eso Mighty Avengers, tal vez. Probablemente. Tenemos X-Men. X-Men ahorita, Uncanny X-Men está muy bueno. Me mencionaste antes, Marvel's Eye of the Camera, muy bueno. Bastante. Algo de lo que es Elektra. ¿Tú crees? Sí, es. Mencioné Dark Reign, el Dark Reign Hawkeye. El Dark Reign Hawkeye. Muy bonito. Vamos a ver, no sé si te gustó los New Avengers Reunion con Hawkeye y Mockingbird, muy divertido. ¡Ah, Capitán América! Porque no se nos puede olvidar Capitán América. Ed Brubaker está haciendo cosas brillantes con Capitán América. Y Daredevil, definitivamente. Excelente, excelente. Este, Spider-Man. Spider-Man se ha quedado muy bonito a pesar de la manera tan ridícula en cómo llegó. Breve. Ya nos hemos quedado. Breve. Bueno, yo creo que no se tiene suficiente. Nos vamos a una canción. Regresamos con más. No se vayan en ninguna parte. Sigan escuchando Comic Connect Show. ¡Regresamos! Concentrar en lo que está haciendo. Lo que acaba de suceder ahorita es que nuestra bellísima, magnífica, adorable jefa, la señorita Lorna, nos pidió una canción y yo y Ángel o Warren me dijo, ¿qué hago? Es mi jefa, haz lo que ella te pida, lo que ella quiera, hazlo. Y pidió que cambiáramos la canción de Jump Around para una canción que ella quería. ¿Cuál era, Warren? The Jump Around, The House of Pain. No, no, pero la que quería Lorna. La de Dairo, la de White Flag. Y adivina qué, pusimos la canción y no funcionó. Entonces arruinamos la canción que teníamos, entramos en el momento terrible que es el momento de silencio, el momento oscuro en la radio que nunca debe de existir. Y todo lo que hicimos por Lorna. Así es. La próxima vez, Lorna, si te decimos, no, lo siento, no se puede, no lo tomas mal, no. Te queremos, te intentaron, adoramos. De hecho, tengo trabajo gracias a ti, y no porque no me has corrido, pero decimos una vez porque estamos ahorita como en programa. Ahorita, espérame. Espera, lo hacemos después para que no pase nada. Pero te queremos, Lorna. Sí, Sí, es cierto. Yo particularmente te quiero mucho porque sin ti no estaría en esta estación, seguiría queriéndome suicidar en Dirección Radio. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta? Ah, que lo estoy haciendo a Barta. Sí, no, dilo. No. ¿Por qué no lo dices al aire? Porque está en la cámara. Ah, ok, ok. Tenías que hacer algo visual. Me queda clarísimo. Sí, ¿tenemos algo más? Sí, nos manda saludos Sol Alchemist. Muy bien. Saludote a Sol Alchemist. Así es. Y preguntas todavía nadie. No importa, no importa. Pero tenemos a Alejandro García Bordas que quiere saber, necesita saber. Así es, nos pregunta por Paco. Ok, Alejandro, entiendo que estás enamorado de Paco. Xochitl también. Les doy su mail. Les doy su correo, les doy su cel, hagan lo que quieran, pero hablen con él, no hablen conmigo. Si el joven no quiere venir, no puedo obligarlo. No soy su novia, no soy su bicicleta, no soy su nada, excepto su cuate. Si él no quiere venir, no puedo hacer absolutamente nada. Según él dice que está muy enojado, porque yo hice el programa solo la semana pasada. Si es verdad, si es mentira, discútanlo con él. No me pregunten a mí. Yo me encantaría que Paco estuviera aquí. Me fascinaría. Digo, terminando el programa haremos que yo y Paco hablen y... se golpeen con sus medias y todo. Yo adoro a Paco, me cae súper bien Paco. Más que nada porque tiene algo que yo necesito. En este momento no puedo hablar mal de él hasta que me lo dé. Pero no hablemos de eso. Lo que sí quiero decir es, no fue mi culpa, al menos que eso diré hasta el día de mi muerte. Si Paco quiere venir o no quiere venir, es Paco, onda que tendré que hablar con él. Paco. Pero nomás quiero que sepas que tu dolor es compartido. Yo. ¿Algo más? Sí, solo al chismis, nos falta una pregunta. Dime. La última. ¿Quieres saber qué opinas de la serie de Sword of Azrael? Sword of Azrael, excelente. Sí es. Porque era en el momento cuando Joe Quesada no era una superestrella, entonces él podía hacer un cómic mensualmente sin problemas. Su arte, a pesar de que estaba empezando su carrera, es más que divino. Danny O'Neill, aunque ya no era el Danny O'Neill que recordábamos de los 70s, hizo una muy buena historia dentro de lo que cabe para lo que es. Que era ya estábamos en los 90s. Para lo que era, funcionó bien. Excepto los últimos números, ¿no? Los cuatro números o los seis, no recuerdo cinco, bien. Cinco o seis números finales. Cinco, seis números. Yo siento que la historia funciona como lo que es: una historia autoconclusiva dentro del universo de Batman. Empieza, termina, punto. Cuando ya meten a Jean-Claude, ¿qué es este? John Paul Valley. Cuando meten a John Paul Valley dentro del universo de Batman, lo hacen el suplente de Batman, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí sí ya no me gustó. Pero aún así, posteriormente el cómic es bueno, ¿no? El recuperar a su... Para mí, esa miniserie, muy bien dibujada, muy divertida para lo que es, entretenida, punto y coma, ¿no? Así, punto y basta. Pero digo, la serie regular aún así es rescatable. No. Excepto los últimos números. No, honestamente. ¿Qué nos dice la bellísima, sí, excelentísima Lorna? Hola. ¿Qué? No sé, este mensaje está un poco raro. Tú di lo que dice. Hola, diles que mañana voy a regalar antitranspirantes de Adidas y por el error le daré chance a los chicos de Comic Conexión. Supongo que... Ah, que nos da la chance a nosotros. O sea, que no se va a ofender porque no pusimos su canción. Sí, pero supongo que es para que escuchen. Ah, sí. No, pero que escuchen con mi conexión. Bueno. Bueno, sí. Pero creo que lo más importante es, mañana va a estar arreglando antitranspirante de Adidas. Entonces, yo sé que todas las señoritas que están ahí, que tengan problemas cuando sudan, escuchen el programa de Lorna mañana, que es a las 6, ¿no? Los chicos que la escuchen para que se lo ganen. Ah, ok. Mejor. Pero es mañana. Es mañana a las 6, aquí a través de tu radio online. A ver, vamos a intentarlo una vez. ¿Nos podrías dar... el link a la página, por favor, de tu radio, mi querido Bionic Master? http://2radioonline.gmro.com.mx. Y tienes que decir que la O entre es, radio y online es una sola. Mira, ya estamos. Es. Estoy seguro que para el final del programa el joven ya lo tendrá. Y ya que estamos ahorita dando blogs y dando links y dando páginas, ¿qué te parece si nos das la página de nuestro blog? http://comiconexión con una sola así en medio .blogspot.com. Claro, y ya nos están pidiendo que hables de la religión. Es lo que voy a hacer en este momento. Pero antes, primero daré el correo electrónico, que es comic-conexión@hotmail.com, y el teléfono en cabina, que es el 56339217, por si nos quieren hablar, reclamarle a Joy, darle sugerencias a Sochi. Es lo que siempre hacen. Pero ahí les va. Lo importante que tenemos que saber de la Legión es que todo empieza con tres personajes, ¿no? Garth Ranz, Rock Kryn y Imra Ardim, ¿ok? Los tres están en un viaje hacia la Tierra. El buen Rock Kryn viene del planeta Vral y quiere ganar dinero. Nuestro querido amigo Garth Ranz está buscando a su hermano, que después de tener un accidente con su hermana, él y su hermano, que es, su hermana es Ella Ranz. El hermano es Mech Ranz, y Garth tuvo un accidente. Después de eso el hermano se enojó y se fue. y Imra Ardin, que viene del planeta Titán, que es una luna de que va alrededor del planeta Saturno, van hacia la Tierra buscando empleo, buscando a su familia. En el caso de Imra, queriendo ser parte del Science Police o la policía científica. Y en eso, el hombre más millonario del planeta, su nombre es R.J. Brande, estaba también en esta nave. Y su primo había hecho un complot para matar a R.J. Brande, que era todo el dinero. Pero afortunadamente, Imra Ardin, que posee poderes telepáticos, detecta que algo está pasando. Y en ese momento, Rockrin y Gar Ranz entran en acción usando sus respectivos poderes. En el planeta Bral, todos poseen poderes magnéticos. Y el campeón del deporte nacional, que es Magno Ball, es Rockrin. Y el accidente que tuvo Matt Ranz, Garth Ranz y su hermana gemela Ayla Ranz es un accidente que le dio poderes eléctricos. Utilizando estos poderes, logran salvar la vida de R.J. Brande. Y R.J. Brande, inspirado por estos muchachos que utilizaron sus poderes por el bien, les da la oferta de crear un grupo llamada la Legión de Superhéroes, tomando su inspiración de Superboy, porque fue el primer niño que utilizó sus poderes para el bien. Bueno, Joey, pero algo importante que estás omitiendo. ¿Cuál? ¿Que está en el siglo 31? Uno, que toma lugar en qué época, claro, y en qué situación se encontraba el universo DC en esa época. En ese momento, era el momento más rosa del universo DC que te podrías imaginar. Porque en los años 60 sí. Batman estaba con Robin y estaban sonriendo todo el tiempo. Batman y Robin estaban viajando a través del tiempo. Estaban peleándose contra ¿cómo se llama este? Dinosaurios, haciéndose amigos de los cavernícolas. ¿Y sabes cómo viajaban a través del tiempo? Por los batitubos. Los hipnotizaban, wow. Y viajaban a través del tiempo. También se iban a otros planetas. El planeta de Surrenar ocurre durante esta época. Superman podía mover mundos. La Mujer Maravilla no hacía absolutamente nada, porque en los 60 una mujer, a pesar de que era la liberación de la mujer, no, seguía haciendo peleándose contra Cheetah y contra otras mujeres. Rara vez se peleaba contra los hombres, y las historias eran bastante, bastante banales. O sea, en este momento es cuando existen esos personajes, y curiosamente, a pesar de que sus historias eran igual de banales, igual de simples que lo que estaba sucediendo en los demás cómics de esa época, que no es algo malo, nomás era la era en la que ese momento estaban los cómics. Lo que fue excelente fue que, en vez de hacerlos adultos o niños que tenían que seguir un mentor, en el caso de Speedy, en el caso de Robin, en el caso de Wonder Girl, eran héroes por su propio derecho. Y de hecho no tenían a un líder mayor. El líder de la Legión de Superhéroes era Rockrin. Así y empiezan es. Con estos tres personajes, y poquito a poquito la Legión va creciendo, y en serio abordando el tema de su nombre, porque no puedes hacer una Legión de tres, pero cuando llegan a 26 miembros, sí puedes hacer una Legión. Pero además toma en cuenta que el universo DC del siglo 30 es un universo muy pacífico, donde la Tierra se lleva con todos los demás planetas. Es lo más excelente, porque está The United Planets Federation, que es una... Es casi que, ¿sabes cómo? Es el mundo de Star Trek. Mucha gente tal vez en ese momento diga bu, pero sí es cierto. No es un mundo distópico como el que nos presenta Blade Runner. No es un mundo en guerra como el que nos presenta Star Wars. Es un mundo en total paz y armonía como el de Star Trek. Si tú notas, en Star Trek siempre se pelean contra los alienígenas. En la Tierra hay contra paz. Los que no están en la Federación. Exacto. Lo que hay en la Tierra es paz total. Y en este mundo que nos presentan también hay paz total. Pero dentro de esta paz total hay cosas que suceden alrededor, que tiene que tomar una legión de superhéroes para detenerlas, en el caso de que la avaricia continúa en el siglo 31 o en el siglo 30 en ese momento, ¿no? Porque el cómic tomaba lugar mil años después de lo que estaba ocurriendo en el universo DC. Por eso es que ni un personaje de DC aparece en ese cómic, con la excepción obviamente de Superman, de Superboy, que con su super velocidad puede viajar a través del tiempo y el espacio y llegar ahí, y él fue uno de los primeros miembros que fueron aceptados en la legión. Curiosamente, en esa primera historia, los personajes iban a salir solo esa primera vez. De hecho, el traje que tenían era bastante horrible. Y la gracia de ese cómic es que ellos van a Smallville a reclutar a Superboy, y lo que hacen es darle un infarto. Porque van de un... Porque lo que hacen es, como saben su identidad secreta porque vienen del futuro, lo que termina pasando, dame un segundito, lo que termina pasando es que van, cada vez que ven a Superman dicen, ¡Hey, Clark! ¿Cómo estás? Y Superman, cada vez que ven a Clark, ¡Hey, Superboy! ¿Cómo estás? El tipo está a punto de darse un infarto, y al final llega la Legión, ¡Estamos jugando contigo! Venimos del futuro. somos la Legión de Superhéroes, fuimos inspirados por ti por tus hechos, y queremos que tú seas parte también de la Legión y que de en esa época fue inventado el método para viajar favorito del universo DC, que hasta la fecha sigue siendo el cuál, la burbuja del tiempo. No, ahí estás equivocado, porque ahí era el cubo del tiempo. El creador de la burbuja del tiempo es Brainiac 5, y hasta que él no se vuelve parte de la Legión, no inventan esa mejor manera de hacer la Legión. A ver, vamos a ver. Dame un segundito, tengo que bajar a firmar. A ver, ¿lo puedo leer al aire o nomás lo leo para mí? O sea, ¿qué pasó? A ver, me están mandando algunas cosas, como podrán ver. Tengo que leerlas inmediatamente. Sí, mientras yo te pregunto, aquí dice Aarón. A ver, vamos a ver. Lorna quería decir que si en el programa de ella dicen "yo escucho con mi conexión", se ganan el kit de Adidas. Mira eso, tenemos que hacer como que algo algo de retribución, ¿no? Retribución para la próxima semana. Porque ahorita la manera que se pueden ganar esta playera, que es lo que estamos regalando el día de hoy, que antes que se me pase decirlo, nomás tienen que escribir un pequeño correo, algo bastante breve, a comic-conexion@hotmail.com, y digan por qué particularmente esta playera de Ultra Boy les gusta, qué les llamó la atención. Es por el diseño, es por el monito que sale allá en medio. Es porque yo la traía, sí. Es porque el ego de Sochi la trae puesta. Es por el color. Nomás dígame qué es, no tiene que ser algo de 4, 6, 5, 20 páginas. Más algo breve que nos diga por qué les apasiona esta playera. De hecho, yo leí lo que escribió Spike Valentine para ganarse la playera de Kato, y no fueron 20 cuartillas, nomás mostró su pasión por el gran hombre llamado Bruce Lee. Entonces, como les estaba diciendo acerca de la Legión, eran esos momentos muy simples, pero algo tiene la Legión que nomás despierta los sueños de todos los chavitos. Como estaba hablando antes de Captain Marvel, lo que termina sucediendo es que a un niño siempre se siente muy solo, especialmente si es un niño que le gusta leer cómics. Y cómo no le encantaría tener un club de amigos que piensan igual que él, y que cada uno de ellos tienen el mismo objetivo, digamos. Y también lo padre es, perdón que te interrumpa, pero cada uno de los legionarios, al menos al principio, venían de un planeta donde todas las personas tenían los mismos poderes que ellos. Como acabo de mencionar, Bral estaba lleno de personas con poderes magnéticos, Karg estaba lleno de personas que se podían convertir en tres, que de ahí viene Phantom Girl, todos los personajes, todas las personas que vivían ahí podían atravesar paredes, al igual que ella, ¿no? Entonces, cuando se vuelven parte de la Legión, se vuelven únicos, se vuelven especiales, sobresalen por encima de toda la gente que está en su planeta. Entonces se vuelven especiales dentro de no ser tan especiales, digamos, por su raza, pero al pelear por la justicia y hacer el bien con la Legión, que eran héroes muy aceptados, no eran como los Avengers, no eran como Spider-Man, eran hasta más aceptados que la misma. Que es algo que le pasa a Superboy cuando va a Kandor, ¿no? Bueno, a Superman. Ajá. Que se siente parte de... Pues de hecho es el único lugar donde puede sentirse humano, entre comillas, porque ahí cuando entra Kandor pierde todos sus poderes. Entonces creo que es como una parte de su fortaleza de la soledad. O como lo que están haciendo actualmente, ¿no? Con el nuevo mundo de Krypton. Eso donde es todo mundo tan es... malo. Entiendo por dónde vas, cuál es la comparación que tú quieres hacer, y no es tu culpa que sea malo. Es culpa de James Robinson, Jeff Jones, etcétera, etcétera. El mundo de Kandor funcionaba muy bien como el mundo de Kandor. Algo pequeño, donde Superman podía ir de vez en cuando, tener algunas aventuras ahí, interactuar con gente de su raza, y después salir. Que hasta eso, te digo, contra ojo te lo paso, porque lo que me encantaba es que él sea el último hijo de Krypton. Es algo que se ha destrozado con los años, que me encantó que John Byrne regresó, y que ahorita ya desafortunadamente no existe. Ya hay, ¿cuántos hijos de Krypton ahorita? ¿100,000? Sí. En un planeta aparte. En una contratierra. Y algo que me encantaba también de los mitos de Superman es que él siempre pensaba y se iba a quedar con la duda eterna. ¿Cómo era mi planeta? ¿Cómo era mi gente? ¿Cómo era mi padre? ¿Cómo era mi madre? Si puedes idealizar a tus padres, si puedes idealizar a tu planeta, con más facilidad puedes pelear por esa memoria. Pero si sabes que había gente mala, había gente buena, que tu mamá no te quería, que tu papá sí, ¿cómo puedes, no, continuar peleando por algo que ya no es igual, ¿no? O que tu tía confía más en Zod que en ti, ¿no? Exacto. Entonces yo no sé si me está encantando lo que está sucediendo. Lo que sí puedo decir es que lo que hizo el gran Jeff Jones con Action Comics cuando regresó a la Legión, bueno, fue como dar un gran regalo, porque desafortunadamente a través del tiempo la Legión se empezó a complicar con cada personaje que era, pues, se volvía parte de ella, como Brainiac 5, Karate Kid, etcétera, etcétera. Se empezaba a complicar porque eran estas historias de cada uno de los personajes, pero sin embargo lograron grandes cosas. El buen Jim Shooter a los 13 años escribió grandes historias, como la historia de la muerte de Ferro Lad, o ¿cómo lo pusieron acá? ¿Ferro nomás? Ferro, y también la creación de los Fatal Five, que también fue muy bonita, la creación de Chemical King, porque eventualmente lo iba a matar en la octava guerra mundial. cositas así fueron bastante brillantes de parte de una mente de 13 años, en el caso de Jimmy Shooter. Cuando él se va, como que las historias regresan a ser lo mismo, ¿no? Es el villano de la semana, se tienen que pelear contra este, se tienen que pelear contra aquello, pero sin embargo, tenían el gran arte de Mike Grell, el gran arte de Dave Cockrum, que desafortunadamente le dio en los 70 unos trajes bastante... Pues no puedo decir la palabra, pero a Paco le gusta decirla más, pero la diré yo a mi manera. Empieza con J, continúa la O, etcétera, etcétera. Hay una T por ahí y suena como Otos. Entonces así estaban los trajes. Y déjame decirte, el buen Cosmic Boy, Rockrin, tenía un bustier. Tenía un bustier, mostraba todo. Mostraba el busto, mostraba el pecho, mostraba la... Mostraba todo ese individuo. Y era el líder de la legión, o uno de los... Porque cada año... Se elegía un nuevo líder, pero... ¿Así? ¿Haciendo qué? Era muy, muy, muy padre. La gente podía votar. Tú escribías una carta y decías, yo quiero que el próximo líder de la legión sea Karate Kid. Yo quiero que el próximo líder de la legión sea así como por internet, digo, porque ellos ya tenían una especie de internet. Ajá, pero el público lo mandó. No, el público, o sea, los lectores mandaban su correo a DC Comics y decían, yo quiero que el próximo líder de la legión sea tal persona. Y era muy padre. Contaban los votos, que pues me imagino que no llegaban a los millones, porque en ese momento mucha gente leía los cómics, pero no a los niveles de ahora, ¿estamos de acuerdo? Y ganaba a alguien diferente. El que casi siempre ganaba, obviamente, era Superboy, porque era el más popular. Y alguna vez hicieron que Dream Girl o Soñadora ganara, porque los fans adoraban el personaje, porque la dibujaban muy bonita. Era como una Marilyn Monroe que tenía sueños del futuro, ¿no? Podía predecir el futuro. Pero el problema es que no era un personaje más inteligente. De hecho, era la Marilyn Monroe del equipo. Era la rubia tonta, ¿no? Literalmente. Y cuando lo hacen la líder, se acercaba o se aproximaba la mejor historia de todos los tiempos de la Legión. Estamos hablando que de lo que sucedió en los 60s con la introducción de la Legión. Una buena historia no ocurre, así literalmente una excelente, excelente, excelente historia. No ocurre hasta los 80s a cargo de Paul Levitz y Keith Giffen, cuando viene The Great Darkness Saga. Cuando se enfrentan contra Darkseid. ¿Qué cómic más excelente? No hay manera que se los pueda recomendar lo suficiente. No tienen que ser grandes fans de la Legión para entender lo que estaba sucediendo, quién era cada uno de los personajes. Porque algo que me encantaba de los cómics de esa época, cada personaje, a la hora de usar sus poderes, te describía cuál era su poder. Oh, debo usar mis poderes magnéticos que adquirí cuando yo nací en la ciudad de Vral, bla, bla, bla, bla, para poder detener al villano. O tengo que usar mis poderes uno a la vez. Oh, Dios mío, ¿qué usaré ahora? Era tal cantidad de personajes que no todos... Así se contaban historias en ese entonces. De hecho, el mismo Jim Shooter lo dice. Debes de tratar cada cómic como si fuera el primer cómic que la persona está leyendo en su vida. Entonces, por ende, el Hombre Araña cada vez tenía que describir qué es lo que le pasaba a su tía, con qué novia andaba, cuáles fueron sus novias anteriores, por qué estaba enfermo o por qué le iba mal en los primeros 2-3 páginas, para que entonces ya poder adentrar en la historia. Tenías que darte como que ese setup, tenías que darte el previo del personaje para poder entenderlo. Entonces todo este Great Darkness Saga, que se lo recomiendo muchísimo, tiene todos esos previos. O sea, tiene cada uno de los personajes da su pre del por qué está ahí. Creo que hasta el mismo Monel dice, después de mis 1000 años en la zona fantasma, aún así esto me da más miedo, ¿no? Como que tienen que describir de dónde viene. Que, es muy bonito. Bueno, sería bonito que especificaras un poquito más sobre Monel. Monel, bueno, si quieres hablar un poquito de Monel, lo puedo hacer. Uno de los personajes que existió previo a la Legión, y después lo metieron en la Legión, que fue divino como lo hicieron, es que le hicieron un hermano a Superboy. Es una de las peores historias que jamás he leído en mi vida, pero es bastante graciosa. Monel viene del planeta Daxam. Su nombre es Largand. ¿Okay? Él llega a la Tierra. Y cuando llega a la Tierra, larga historia, pierde su memoria. Cuando ve volar a Superboy, dice, ha de ser mi hermano. ¿Ok? Cuando se encuentran, llegan a la conclusión de que efectivamente sí es su hermano. ¿Por qué? No sé. No habían pruebas de ADN en ese entonces. Entonces nomás como que se ven, se medio parecen, tienen pelo negro. Y además los poderes son muy, muy, muy, muy similares. Entonces dice, bueno, si eres mi hermano, pero no tienes memoria, ¿cómo te llamaré? Pues obviamente te tienes que apellidar él, al igual que yo. Jalen, y como te rescaté o te conocí en un lunes, tu nombre será Monday, nena, perdón, Monday, el día de la luna. Oh, Dios santo. Si tú lo dices, Monel, ok. Pero es que también went el, tus el, tor el, no sabe muy bonito, fry el. Creo que llegaron. Y que además es una alusión a la obra de Robinson Crusoe. Es exactamente, pero sería ese Friday. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces es Monel. Y después resulta que cuando están peleando con unos criminales, un criminal le dispara a Monel y se está muriendo. Y dice, ¿pero qué? ¿Tenía esa? ¿Era una bala de kriptonita? No, era una bala de plomo. Y cuando está muriéndose nuestro buen amigo Monel, recuerda que su nombre es Largant, recuerda que viene de Daxam, recuerda que el plomo es mortal para los daxamitas y que se está muriendo y va a morir. Se le ocurre la brillante idea al buen Superboy de meterlo a la zona fantasma, creado por su papá Jor-El, el gran científico de Krypton, y tiene que estar ahí por 1000 años hasta que el brillante Brainiac 5 del planeta Kolu logra buscar una manera de una solución, una poción para prevenir que muera por la infección. Sí, porque no lo cura, nada más. No. Previene su muerte. Cada 24 horas tiene que tomar la solución para no morir de la infección de plomo que tiene en su cuerpo, ¿no? Pero el personaje funciona muy interesante porque entonces tiene toda esta carga de que por 1000 años vio que el mundo pasara y era un fantasma, no podía hacer nada. Nunca pensó salir de eso. Entonces era la vida o infierno eterno, ¿no? O de modo, la muerte o infierno eterno en la zona fantasma. Y lo que me encantó fue que lo logran sacar y se vuelve el Superboy, entre comillas, de la Legión de Superhéroes. Cuando no puede ser Superboy, tenías a Déjame Larkin. Decirte que para mí es uno de mis personajes favoritos no de la digas, Legión. ¡Qué bonito! Y sobre todo por el sentimiento de ser el segundo. Ah, okay. O sea, él sí le pasó mucho ese sentimiento de, es que si no está Superboy tengo que estar yo. Exacto, claro. Pero si está Superboy, yo no cuento. Algo, y pasaba constantemente, y no era por culpa de Superboy, era porque él lo sentía. No, porque además Superboy lo adoraba. Claro que sí, porque es que pues, ¿a quién no adoraba Superboy? Y además tenía que mantener su identidad secreta. Y adicional a eso, él se sentía culpable porque durante toda su vida no pudo curarlo. Es además, porque aunque a pesar de que tiene super cerebro, porque en los 60 Superboy tenía un super cerebro, y aún así no lo pudo curar, pero lo logra Brainiac 5, que tiene un nivel de inteligencia de nivel 2. 12º nivel. Algo muy curioso, a mí mi personaje favorito es Ultra Boy. Yo nunca he sido muy fan de personajes que tengan superpoderes al nivel de Superman o de Superboy o del mismo Monel. Pero a mí lo que me encanta de Ultra Boy es que además de que viene de un pasado bastante turbulento del planeta Rimbor, solo puede usar sus poderes uno a la vez. Eso le da una cierta debilidad muy estilo Batman, ¿no? Porque tiene que pensar antes de usar su poder. O bueno, lo que le pasaba a Barry Allen, ¿no? ¿En que, qué? Que tenía que usar sus poderes de manera útil. Pero la gran diferencia es que Barry Allen es un científico. O sea, el tipo hacía cosas brillantes con sus poderes, ¿no? O sea, lo que Ultra Boy, que es básicamente el mariscal de campo de cualquier equipo de fútbol, no es un chavo muy inteligente. Es medio como que directo al grano. Es luchón. Me recuerda muchísimo a Hal Jordan, ¿no? Que no necesariamente necesita un plan, solo la voluntad de que sabe que va a poder vencer a cualquier malo que se le ponga enfrente. Eso es lo que me encantaba de Ultra Boy. Además, me encantaba el traje, me encantaba que era portachón, me encantaba que andaba con Phantom Girl. No sé por qué, porque a mí, honestamente, de todas las niñas de la Legión, la que más me encantaba era Dream Girl, obviamente, porque las rubias tontas, ¿a quién no le gusta? Triplicate Girl, porque solamente tenía la oportunidad de volverse en tres. Y bueno, las cosas que uno puede hacer con una chava que se vuelve en tres son divinas. Imagínense. Y lo que puede ser ella, que anda con tres tipos a la vez. Claro. Exacto. Y a mí lo que me encanta también, y esto es algo como muy, muy particular, que se inventa mucho, mucho después, gracias al grandioso Keith Giffen, que decide que Ella Rance, la hermana de Lightning Lad, o Garth Rance, que ella también tiene poderes de eléctricos, que después tiene poderes de gravedad, y después regresa a tener poderes eléctricos, es la novia de Shrinking Violet. Y algo que me encantó de eso fue que jamás habíamos visto esto. El lesbianismo en los cómics no fue muy abierto para nada en el cómic, pero lo que me encantó fue que fue muy sutil y entiendes el por qué. Trata tan mal Timberwolf o Lobo Solitario a Ella Rance y tiene una experiencia tan brutal Shrinking Violet que se tienen que alojar en su amistad, y su amistad crece en un amor, y del amor crece algo ya más físico. Y sucede de una manera tan sutil que nunca lo tienen que decir, pero sin duda te das cuenta, ¿no? Eso fue muy bonito. Porque yo apoyo el lesbianismo en todas sus formas y lo aplaudo, honestamente. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Tenemos aquí un par de comentarios de que ya se perdieron. Entonces yo creo que para resumir, mejor que digas quiénes son, cuál es el objetivo principal y cuáles que cómics les recomiendas leer para que se vayan introduciendo. En general, lo único que les tengo que decir es este grupo de superhéroes, de niños superhéroes, que se crean en el siglo 30 o en el siglo 31, como lo quieran ver. Uh-huh. Ellos pelean contra el mal, inspirados por la leyenda de Superboy. ¿Eh? RJ Brande es el que les da el dinero para que tengan todos sus juguetitos, puede decir. Bueno. Hay historias muy, muy divinas, incluyendo la muerte de Ferrolat, que se las recomiendo. Esa está, la reprimieron en esos como masterpieces que son de pasta dura. Así como para empezar. Para empezar, sin duda, la saga de The Great Darkness. The Great Darkness saga. Aunque ya es muy avanzado dentro de la historia de la Legión, se entiende, créanme, se entiende perfectamente. El arte es divino, no se ve viejo, no se ve pasado de moda. Se lo recomiendo muchísimo. Sin duda también les tengo que recomendar una historia que se llama An Eye for an Eye, que es contra la Legión de Superhéroes. Se pelea contra la Legión de Supervillanos. También la historia es buenísima. También hay unos anuales ahí sueltos. Ya cuando viene el Five Years Gap, digamos, los personajes se toman un break como de esta historia, como siendo las mejores historias para él de la Legión. Ahí salieron dos anuales, uno escrito, ambos escritos por Tom y Marin Bierbaum, que eran las personas que le echaban la mano a Keith Giffen para escribir estas historias. La primera es muy bonita porque redefinen la leyenda de Monel. Así como lo que vamos a explicar ahorita, no es tal cual como aparece, porque te acordarás, vino la crisis en Tierras Infinitas y destrozó la continuidad de la Legión hasta más no poder, y destrozaron mucho la continuidad de Monel. Sí, que es cuando generan a Valor como a Valor, el nuevo Superboy. No. Digamos, si les gusta la Legión, por favor, no tomen mi palabra. No tomen mis palabras confusas, las mías y de Bionic Master. Desafortunadamente, cuando hablamos de los Avengers, todo el mundo tiene como una idea de más o menos quiénes son. Cuando hablamos de la Liga, de la Justicia, también todo el mundo tiene una idea de quiénes son. Pero cuando digo Rock Green o cuando digo Cosmic Boy, es muy difícil que tengan la imagen mental. Para eso, señores, está Wikipedia. Para eso están estas dos historias importantísimas que les menciono, que es The Great Darkness Saga, el TP de An Eye for an Eye, y no nos podemos olvidar que esto, que aunque no sea tal cual la Legión de la que les acabo de contar, lean Superboy's Legion, y no nos podemos olvidar Action Comics. Ya salió el TP Action Comics por Geoff Johns cuando sale la Legión. También no explican todo puntillosamente, pero se entiende perfectamente. Hacen un resumen. ¿Quiénes son los personajes? Y Legion of Three Worlds, excelente cómic. Y los últimos números de Legion of Superheroes, antes de Legion of Three Worlds, son bastante buenos también. Bueno, Jim Shooter. Posteriormente a que se va Supergirl. Es que también el problema es que algo que sucedió con la Legión es: tenías la Legión que empezó en los 60s, después en los 90s viene el reboot, que agarran todas esas historias, las hacen a un lado, recrean a los personajes partiendo de cero, con diferentes trajes, con orígenes modificados, y empiezan a recontar las mismas historias que habían contado antes, pero con una, entre comillas, sofisticación moderna. Digo, hay cosas también muy malas. Hay cosas muy malas, hay cosas muy buenas. Los trajes eran divinos. Y después se cierra ese reboot y empieza el Threeboot, que eso fue lo que fue escrito por Mark Waid. Y ahí yo siento que, en serio, se alejaron tanto de lo que era la Legión original, que a mí no me gustó absolutamente nada. Jim Shooter, en el final de esta última serie de la Legión, son con este Threeboot, que hace cosas brillantes porque los regresa a lo que los personajes debían. Pero yo siento que ahorita, al final, a la conclusión de Legion of Three Worlds, tendremos ya a una sola Legión, no al original, ni al reboot, ni al tribute. Vamos a tener una vez, y yo creo que eso va a beneficiar a todo el mundo. A ver, ¿tenemos algo? A ver, porque ya estamos casi como que cerca de terminar el programa. Que no se escucha ni se ve nada. ¿Cuánto tiempo? Pero bueno, se grabó, ¿no? Aunque se cayó la conexión de internet brevemente, todo se grabó, afortunadamente. Entonces, no se preocupen, cuando esto yo lo suba al programa, lo suba al blog, que es http://comiconexion con una sola C en medio .blogspot.com. Exacto, cuando yo lo suba, todo lo que dijimos estará íntegro y podrán escucharlo. Lo podrán escuchar las veces que ustedes quieran, y de antemano disculpas, son cosas que nomás suceden, y como imagino que estaba lloviendo, de seguro. Eso fue lo que sucedió. A ver, ¿alguna pregunta antes de que nos vayamos? Sí, bueno, de hecho Isela todavía está esperando que respondas a su pregunta. ¿Cuál fue su pregunta acerca de Watchmen? Mira, lo que ella quería saber acerca de simple, ¿dónde lo podía conseguir? Le dije, puedes ir a cualquier Mundo Beat para comprar la versión en español, o puedes ir con nuestro buen amigo Giacomo Marino en Badabing, que es Estocolmo número 18. Ahí podrás, te dan 10% de descuento si es que tienen el TP ahí. Y si no, puedes ir a Comic Castle el Trico. Ahí lo puedes conseguir. Y lo que te puedo decir de Watchmen es el mejor cómic jamás creado. No estoy exagerando, es la verdad. Porque no solo ves a estos héroes, que además, aunque son nuevos héroes, que están basados en héroes antiguos, que no vamos a entrar en eso en este momento porque sería muy complicado, son héroes que habíamos visto antes pero no todo el mundo recordaba. De hecho, si no vivías en los Estados Unidos en los 80s o en los 70s, no sabías qué era la compañía de Charlton, pero punto y aparte. Y resulta que agarran esos personajes y los pone dentro de esta historia, que es honestamente bastante interesante, y conoces a los personajes no solo a un nivel superficial, los conoces a un nivel bastante personal, Tanto así que descubres que uno de ellos no puede tener relaciones sexuales a menos que esté en su traje. Otro de ellos que está alejando tanto de la humanidad que ya no puede hablar con otro ser humano. Tienes a Rorschach, que también es el otro lado de la moneda de Dr. Manhattan, que aunque no tiene nada de poderes, le está pasando exactamente lo mismo. Se está distanciando tanto de la humanidad que se está volviendo esta creación que solo ve lo blanco y lo negro del ser humano, lo bueno y lo malo. Y actúa de esa manera. Cada personaje es único, cada personaje es complejísimo. No hay un solo momento malo de la serie. Te la recomiendo muchísimo. Si solo te gusta el manga, si solo te gusta el cómic, no importa. Esto es cruza todas las barreras. Es algo mucho más importante. El único problema que mucha gente le pone, y yo siento que están correctos más o menos, es que es de los 80s y el cómic está creado para ese momento. Está involucra demasiadas cosas que suceden a un nivel política en los años 80s. Entonces como que mucha gente se clava con solo eso, con solo la superficie de eso. Dice, la historia se ve antigua, la historia ya está pasada. Pero no, porque aunque en ese momento se estaban hablando de la Guerra Fría entre Rusia y los Estados Unidos, ahora tenemos una guerra contra el terror. Y cuando se termine la guerra contra el terrorismo, que en muchos casos más mercadotecnia contra otra cosa, entonces siempre tendremos algo contra qué pelear. Tendremos ese enemigo inmortal con el que no podemos pelear. Entonces si te vas a la metáfora de lo que es Watchmen, no la verás tan antigua, porque no lo es. Es bastante, bastante ocurrente. Bueno, ocurrente. Y cabe señalar Joey, que es una historia que, a pesar de que se hizo en 1985, refleja muchas cosas de la actualidad, y no solo en nuestro mundo. A partir de 1985-1986 surgió en los cómics lo que tú decías. La era oscura. La era oscura, ¿no? Sí, sí, sí. Que es algo que ya se anticipa desde el cómic de Watchmen. No solo en el cómic de Watchmen, también tenemos V for Vendetta, que es la época, la mejor época antes de Moore para muchos, ¿no? Ah, bueno, es que cuando tenía una mala época, debo admitir, tuvo mejores épocas. Pero nunca tiene una mala. Inclusive en la época de Marvel Man o Miracle Man, como lo quieran ver, que es excelente cómic también. Entonces, yo lo que les digo es, lean Watchmen. Si les gustó la película, qué chido. Magnífico que les haya gustado la película. Una muy buena adaptación, excepto por algunos detalles. Pero siempre, como hasta con las adaptaciones de alguna novela, váyanse al material original, que siempre, siempre es mejor. No solo lo digo por las películas de Harry Potter, lo digo por en general. Todas las novelas siempre son mejores que las películas, con algunas excepciones. El Padrino número 1 siendo la gran, gran excepción. Leí la novela y dije, me quería suicidar. ¿Sabes qué? Algo se nos estaba olvidando. Ofernice nos preguntó acerca también de qué TP le recomendábamos leer, de esta gente interponiéndose contra grandes problemas en la vida. El primero que se me ocurrió a mí, bueno, obviamente tenemos que incluir Great Darkness Saga, porque están peleando contra Darkseid, que estamos de acuerdo que es uno de los villanos más poderosos del universo DC. Se me ocurrió también Daredevil Born Again, porque si hay un momento donde todo el mundo está en contra de Daredevil, es en ese cómic. Gracias a que el Kingpin logra saber su identidad, logra arruinarle la vida y quitarle todo, poco a poco. Pero lo que nunca le quita es el amor de una buena mujer y la esperanza de que él puede solucionar sus problemas. Y el cómic es la cosa más increíble. Cómprenselo, por favor. Es un TP que se llama Born Again, o Renacido, o como quieran poner. Es Daredevil, es excelente. Y obviamente no podemos dejar de mencionar al grandioso Hal Jordan. En Emerald Dawn, el cómic de Emerald Dawn, su primera aproximación a su origen en tiempos modernos. Fue bastante bueno, porque también descubre cómo él aprende a utilizar el anillo, y logra interponerse entre The Evil's Might, que eso es magnífico de Hal Jordan. Y no podemos también olvidar Batman Año 1, que también vemos cómo Batman aprende a ser quien es. No sé si te ocurre de alguna idea de héroes interponiéndose contra grandes obstáculos. Y bueno, tenemos a Shine, de Liwick Wichan. Saludote a nuestros queridos amigos Corcus y Ral Jordan. Que había un aviso por ahí de que van a regresar 29 próximamente. El 29 regresan, si estoy en lo correcto, es liwickwichan.net. ¿Hay alguna otra historia? Pues tenemos la vida de Peter Parker por completo. En total. También algo muy importante. Tenemos que hablar de Dark Phoenix Saga, donde tienes a todos los hombres X enfrentándose a una diosa y a su más terrible enemigo, que resulta ser su más profunda amiga, a O sea, donde dices, bueno, ¿cómo van a destruir a un ser tan poderoso? Que todos la aman. Todos están enamorados de ella de alguna manera u otra. Obviamente, ella está enamorada de Cíclope. Pero Wolverine está enamorado de ella, sin duda. El mismo Profesor X menciona en el primer número de los Hombres X que él la ama. Más allá de ser una simple estudiante. Entonces, digo, todo el mundo está enamorado de ella de alguna manera u otra. Entonces, ¿cómo la puedes matar? Y es la única manera de solucionar el problema. Otro cómic que puedo pensar en ello es Avengers en su última temporada contra Kang. Excelente. Fue, si estoy en lo correcto, Kurt Busiek, el escritor. Así es. Se me olvida el nombre del artista, pero ¿qué era? ¿Kieran Dwyer? No, creo que todavía fue la época de George Pérez. No, ya se había superado. Ya se había ido él, se pasó George Pérez, que son momentos excelentes. Viene Alan Davis y después creo que está Kieran Dwyer o algún otro artista que es bastante bueno, no tan bueno como George Pérez. Pero es buenísimo. Porque donde Kang prácticamente... ¿Crees que va a ganar? ¿Ya? ¿Crees que va a ganar? Es magnífico cómic. Fernice, ya creo que tenemos bastantes posibilidades. ¿Sí? Daredevil en su nueva etapa a partir del número 100. Ok. Que son historias tanto de Brubaker como de Straczynski. Uh-huh. Si mal no recuerdo. Donde prácticamente se descubre la identidad secreta de Daredevil, pero al mundo. Ajá. Ya no solo para Kingpin, sino al mundo. Okay. ¿No? Con su nueva esposa. No, eso no es Brubaker. Ese es Brian Malcolm Bendis. Que fue cuando regresa con escrito por Kevin Smith y dibujado por Quesada. Que inclusive tiene que ir a la cárcel por los crímenes ante el mundo cometidos por Daredevil, según la humanidad, ¿no? Es un vigilante. Funciona fuera de la ley, ¿no? Entonces es ilegal hacer lo que él hace es ilegal. Lo que hacen los Avengers no, porque son subsidiados por el gobierno y la ONU. A ver, ¿alguna otra pregunta? Sí. Que si ya hablaron... bueno, es que... Que si hablamos todo de Paco... el problema del... No, aquí de la conexión y demás. Bueno, mucha gente como que se perdió, pero ya revísenlo en el blog. Espero que lo suban pronto. Pues lo decimos ahorita, señores, por favor. Si se fue la transmisión, lo sentimos mucho. No fue culpa de nadie, fue culpa de la lluvia. Así es. Pero pueden escuchar en el podcast, se grabó todo completo. Exacto. Es lo que me está informando aquel buen Warren. Así es, entonces... No pasa nada. Rápidamente, Seikar nos dice que si ya hablaron de las tres legiones, que no ya, se enteró, entonces ya hablamos sí, por favor. Largo y tendido, compadre. Por favor. Largo y tendido. Chéquelo en el blog. Sí, como 30 segundos, pero sí. Así es. Y ya tenemos otras preguntas que un poquito no tienen que ver. Dilo, por favor. Desde hace rato. Alejandro García Bordas, no deja de molestar, dilo. No, sí, pero es que aquí tenía otra pregunta pendiente. Nada a ver, más, a ver. Rápidamente. ¿La gente leía cómics más antes que ahora? ¿Sí? ¿Leía cómics más antes que ahora? Así es. O sea, bueno, no, más creo gente, que yo creo que leen más. Yo creo que leen más ahora que antes, déjame decirte. Okay. Yo lo que creo es que hubo nada más un desplazamiento de edades, ¿no? O sea, a ver, ¿sabes qué? Entretengas un ratito porque creo que tenemos algo acá importante en el teléfono. A ver, dame un segundito. A ver, bueno, si yo decía. Bueno, por ahí. Ok, tengo una pregunta para ti. A ver. Sí, bueno, primero Alejandro García Bordas me pregunta a mí. ¿Quieres salir al aire o qué onda? Directamente, ¿cuál fue el último cómic que yo compré? Que bueno, yo no. Lo compré, de hecho me lo regalaron, si mal no recuerdo, fue la serie... ¿Sí? A ver, ¿por qué alguien quiere escuchar lo que estás opinando? Sí, ¿cuál fue el de la serie de... ¿Ya estás al aire? Joker, ¿ya? ¿Ya estás? Sí, estamos escuchando, compadre. ¿Qué pasó, señores? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Identifíquese, por favor. Necesito identificarme, compadre, prácticamente... Hay una persona que quiere saber qué estás haciendo, que te extraña, que te adora... Que te ama, y no me refiero a Xochitl, me refiero a Alejandro García Bordas, por favor, mándale un beso, haz algo, por favor. No un beso, pero un saludo cariñoso a todos los escuchas de Comic Conexión, y una disculpa por no haber estado ahí, pero quiero decir que todo fue tu culpa, como siempre. yo les dije que tú te ofendiste completamente a que yo hiciera un programa sin ti. Muchísimo. ¿Y bueno, qué vas a hacer al respecto, digo? Quiero decirle a la gente que lo he pensado mucho y por... ¿Cómo decirlo? Por consideración a ellos, he decidido que te perdono, Joy. Gracias. Yo también te perdono. Estaré contigo en la cabina. Gracias. Aguantándote otro rato más, a ver cuándo vuelves a hacer otra de las tuyas. Aguantándome. Yo soy la persona que más quieres, admítelo ya. No tanto así, pero digamos que te estimo. Muchas gracias, Paco. ¿Algo más quieres decir? Hablamos el día de hoy de la Legión. ¿Quieres mencionar algo acerca de la Legión? Que la Legión rodea, poco más. ¿Qué pasó? Que la Legión rodea. Creo que tú ya le diste como una hora de ñoñez pura Más o menos. Espero que nos hayas escuchado. Sí. Sí, sí, sí, fue bastante la ñoñez. De hecho, confundía a toda la audiencia. Me parece bien. Lo logró. Muchas sí. gracias por dejarme pasar la llamada y saludos a toda la gente y perdón por no estar ahí hoy. Va, que estés muy bien, Paco. Nos vemos, bye. Les dijimos que no se acababa este programa sin que se dieran de besitos. Claro, claro. Ya está, espero que ya esté contento Alejandro García Bordas y deje de moler. A ver, mucha gente está diciendo que... Saludos a Paco. Saludos a Paco. Saludos a Paco. Para saludos cuando lo Paco. Escuche Paco, tus fans. Sí, si te quieren aclamamos. Mucho. Y sí. Los odio a todos, en serio. Yo estoy aquí matándome por ustedes y no recibo nada a cambio. Déjame llorar en tu hombro. Está bien. Bueno, yo sigo hablando. Ya estoy bien. Okay. Te preguntaban cuál era tu primer cómic. No, bueno, no, tu no. último cómic, ¿no? Pero bueno, es que yo... Por razones de escuela y demás, no he comprado cómics. Te puedo decir que lo último que compré fue un libro. Ok, vamos a apagarle el micrófono a esta niña que no sabe de qué está hablando. A ver, decías en algo con Flying Master. Sí, lo último que compró fue Joker's Asylum. Exactamente. Joker's Asylum. Joker's Asylum. ¿Cómo estuvo? Estuvo bien. ¿No sientes que el problema que tiene el Joker ahorita, después de la enorme actuación de Heath Ledger, que lo que termina pasando es que mucha gente quiere rehacerlo cuando él no es el Joker del cómic? El Joker del cómic está más cercano a lo que hace Mark Hamill en la serie animada. O lo que vimos en Arkham Asylum del Grant Morrison. O cualquier cosa que haya que no hecho. Tiene nada que ver con el Joker de The Batman, por ejemplo. Nada que ver. Entonces, ese es el problema que yo siento, Joker. ¿No? Que ahorita como cada vez que hacen una historia del Joker, quieren hacer algo así que no es... Hasta o como la miniserie de Joker de los 60s, ¿no? Por ahí va el Joker, o el mismo Killing Joke. Si mal no recuerdo, de Jim Shooter, o Jim Shooter por ahí escribió algo de... No creo, no creo. ¿Sacaron algo de Joker? Sí, sacaron fueron 9 números. Fueron nueve números del Joker. No fueron muy bonitos, pero al menos es congruente con lo que era el personaje en ese entonces, ¿no? Con todo lo que hizo Danny O'Neill y con lo que hizo Steve Englehart. O inclusive hasta el Joker de Generations de John Byrne. Es mejor. Es mucho mejor que las tonterías que están haciendo ahorita. Yo mencioné. Pero si alguien quiere saber más sobre cómo es el verdadero Joker, pues pueden ver el video... el video que grabaron yo y Paco, que no existe. Ese video apócrifo. A ver, tú lo viste. Esto no es perfecto, no hay manera que sea perfecto, pero es divertido, al menos, o te informa. Mira, lo suficiente. Quiero que Paco regrese, entonces no voy a opinar al respecto. Mejor contesta la pregunta. ¿Crees que no va a regresar? No, ni va a escuchar el programa. ¿Tú crees que va a escuchar este programa? Claro que claro sí. Que ay, por sí. favor. Debe de estar escuchándolo. Ay, claro viendo. Que no. ¿Qué no viste la risita que estaba ahí detrás? No estaba solo. Eso no nos consiste. Estaba de parranda. Entonces decías. Sí, contesta tu pregunta. Bueno, contestaba el hecho de si se leen más o menos cómics ahora. Se leen más cómics. Solo ahora. Considero que se ha desplazado bueno, ¿sabes qué? Déjame cambiar, la edad. Déjame cambiar la. Los la niños respuesta. Que leían cómics en los 60 no los leen ahora. No sé si más gente lee cómics, pero sin duda más gente compra cómics. Porque comprar y leer son dos cosas diferentes. Y ahorita la mentalidad del coleccionista está de regreso. Porque cada cierto año. Regresa gente a leer cómics que no los está leyendo ni los está comprando para leer o para disfrutar las historias. ¿Por qué lo están haciendo? Para ganarse dinero. O para presumir tantos números. Exacto, exacto. Y eso es muy o diferentes portadas. ¿Te acuerdas cuando pasó esto con Gen 13 que salieron 13 diferentes portadas? O con DB8 que salieron 8 diferentes que portadas. Que sigue pasando, por ejemplo, Marvel lo hace todas las semanas, ¿no? Sí, supuestamente creo que fue no sé si es un mes o hace dos meses, que había una portada variante con Wolverine de cada cómic. No, de hecho lo están haciendo casi con todos sus cómics. Ese se me hace una ridiculez. Pero lo más ridículo es que hay gente que cae. Y hay gente que se lo compra. O sea, yo por ejemplo te voy a decir que sí soy de los que lee número uno de todo. Ok. De todo lo que salga. Pero pues como lo bajas de internet, compadre, pues cualquiera así. Así cualquiera. Bueno, pero yo sí soy fan de comprar. Pero muy bien. Así hecho, no, digo, sí, yo sí lo soy. Por eso te queremos. Y historias que son buenas, pues dice uno, bueno, vale la pena ir a comprarlas. Claro, claro. Pero leer todos los números uno para ver si hay algo novedoso. Darle, por ejemplo, darle chance de todo. Saber que Milo Ventimiglia está escribiendo cómics. ¿En serio? ¿Cuál es la que estás escribiendo ahorita? Para las personas que no sepan, es uno de los actores de Heroes. Así es, si mal no recuerdo, es una que se llama No Hero. Uh-huh. Ya que estás por ahí. Que es una historia, pues, bastante X, pero aún así es... ¿Qué pasó? Ya que estás hablando, una recomendación de cómic alternativo te piden a ti. A ver, a ver. Se la piden a Bionic. Pues pero... claro, es Alejandro García Bordas, ¿tú crees que va a hacer una pregunta bueno, a mí? Bueno, está bien, tengo un comentario bonito para bueno, ti. Bueno, tenemos, como Paco diría a ver. Sabiamente... Echo. Echo, claro. The Umbrella Academy. Umbrella Academy en sus dos sagas. Uh-huh. Algo que le dije a Paco que leyera. Grendel. No. Big Grendel, es buenísimo. Bueno, ya lo dijiste, es tú. Es buenísimo, Grendel. Matt Wagner en su mejor momento. Tenemos Atomic Robo. Ah, ¿qué? Sí, yo sí. Desde el día que conocí a Bionic Master está con Atomic Robo. ¿Te dijo? Sí, lo creo. Tenemos a Fables. Bueno, es que no es un cómic alternativo. Es parte de Vértigo. Creo que quiere algo, creo que él quiere algo más como Atomic Robo. Algo que también es de Vértigo, que es Air. Ok. Aire, que también está bastante interesante. Ok, ok. Hay una miniserie que se llama The Helmet, sobre un perdedor que obtiene superpoderes. Ok, ok. Que es una historia más de alguien que lucha contra su propio destino. Ok, ok. ¿Algo más que tienes por ahí? Tenemos The Sword. No te olvides de Strangers in Paradise, por favor. Desde luego. Es divino en Strangers in Paradise. Algo, no sé si contaría como algo alternativo Image, pero debo decir que aunque parece ser un cómic simple de superhéroes, Invincible, definitivamente no lo es. Una de las recomendaciones. ¿Ya no sabemos qué? Tú me dices. Sí. Porque empezamos un poquito tardecillo. Entonces ya. A las 7 con 10, 8 con 10 ya estamos acá, ya, fuera de aquí. ¿Algo más que tenemos que recomendar? Pues nada, que te van a llamar Joy Jordan, porque lo has hecho bien. Porque lo has hecho muy bien en estos dos programas. Muchas gracias, muchísimas gracias. Me he enfrentado a mi propio miedo. Ya han sido 3 ya con este. Entonces, ¿3? Un comentario. Bueno, muchísimas gracias, Aaron. Se te agradece. 2.5. Se te agradece. ¿Por qué las portadas variantes cuestan más si en la portada trae el mismo precio? No, y lo peor de todo es que muchas portadas variantes vienen sin color. Uh-huh. Y te cobran más por menos. De hecho, generalmente sacan la portada variante la sketch variante. Ajá. ¿Por qué cuestan más? Por la mentalidad del coleccionista. Así es. No necesariamente porque sea una mejor historia o porque sea una mejor portada, es solo porque saben que hay coleccionistas que la van a querer porque son menos. La cantidad de producción es mucho menos. En algunos casos, los menos es porque son de artistas más importantes o más conocidos. Sí, pues en el caso de ¿cómo se llama? Michael, el que se acaba de morir. Michael Turner. Nunca ha sido uno de mis dibujantes favoritos, pero sí fue el dibujante favorito de mucha gente. Uh-huh. Y él se dio cuenta que podía ganar más con una portada que con 20 números de Fathom. Entonces, que haciendo ahí por ahí un pequeño comercial, por ahí creo que alguien preguntaba sobre las películas. Sí, sí. Está en veremos la película de Fathom con Megan Fox. Ah, mira eso. También está en pláticas de la 20th Century Fox la película de Deadpool. De hecho precisamente dicen... Digo, no la hemos visto la película, el 26 la veremos. Claro que recortaron escenas de Deadpool para poder hacer la película. Para las personas que no sepan, ¿cómo se llama este chavo Ryan? Se apellida Ryan. El actor que va a interpretar a Deadpool en la nueva película. No sé qué Ryan. Richard Ryan, no. Es R con Ryan. Es el esposo de Scarlett Johansson. Sí. Que de hecho fue el personaje fue introducido específicamente buscándolo a él en el casting. Para las personas. Y a mí me queda muy bien como actor. Creo que es Ryan Reynolds, ¿no? Es Ryan Reynolds. Sí. Me queda súper bien el chavo. Creo que es un actor como cómico mejor que actor dramático. Pero sin embargo es muy muy divertido el chavo. La última película que hizo en relación a los superhéroes es Blade Trinity. Que hace de este personaje Hannibal King. Y también ha salido en algunas comedias románticas en recientes tiempos. Ahorita lo veremos con su interpretación de Deadpool. El buen Spike Valentine me dice que detestó a Deadpool en general porque son sus personajes favoritos. Pero vayamos a ver X-Men Orígenes, Wolverine. El 26 sale la película. Bueno, al menos el 29 es el estreno. El 29 es el estreno a la gente. El 26 para los que ya tenían pases de nuevo. Ya vamos a poder ir. Los que quieran pueden ir a ver Star Trek también en próxima. Es que va a salir Star Trek, va a salir Transformers 2, The Revenge of the Fallen, y va a salir G.I. Joe. Y déjame decirte, creo como que fue un verano hecho para mí. Me encantó Transformers. Me muero de ganas de ver a Megan Fox. No, Star Trek. Pero déjenme decirles, G.I. Joe. ¿Dice Warren está de acuerdo? Adoro. No sé con cuál de las adoro G.I. Joe. Bueno. Yo tenía todos los juguetitos cuando era chavito. Jugaba todo el tiempo con mis juguetitos G.I. Joe. Adoro. Que por ahí he escuchado críticas bastante malas a los trailers. No me importa, adoro G.I. Joe. Van a agarrar la historia y lo van a tirar por la basura. De hecho, algo que no me gusta del trailer es que ni uno de ellos, quitando Snake Eyes, y de alguna manera el general Hawk, están usando los trajes que usaban los muñequitos. Todos los demás tienen puros trajes negros. Y ahí sí sentí que es un grave error, porque estaría muy chido que todos ellos estuvieran con sus trajecillos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué pasó? Sí, aquí para checar la página de los estrenos, por supuesto visiten 2 Radio Online. Ah, perfecto, pero mira qué bonito. Deberías aprender un poco a tu mujer. Lo dijo directo y claro. Así es. Eso es nuestra bellísima claro. y grandiosa jefa nos está diciendo. Así eso. Es, por favor. Chequen ahí los estrenos y otras noticias. ¿Tenemos algo más o ya nos vamos? Ya te respondimos las preguntas. Saludos a todos los que estén en el Messenger. Gracias por participar. Entonces, nomás les digo, señores, ya para cerrar esto, el evento Comic Conexión está suspendido por hasta por ahora. Hasta nuevo aviso. Pero pronto saldrá todo. Recuerden, comic-conexion@hotmail.com si quieren participar en el concurso de Basta. También hablando de concursos, si quieren ganarse esta playera, cortesía de Zombie Ate My Shirt, que pueden encontrarlo en zombieatemyshirt.com. Es la playera de Ultraman, si la quieren ver claramente. Si huele si a les... mujer, no pregunten. Creo que les va a gustar. Perfume. Creo que les va a gustar. Creo que les va a encantar eso. Es nomás tienen que decirnos por qué les gusta esta playera en particular. Lo paso al buen Charlie. Charlie me dice quién es el ganador. Así de simple. Ya regalamos dos. Regalamos la de Zombie Future Terror Zombie o Terror Future Zombie. Y regalamos la de Kato. La de Kato. Ahorita en la que está en concurso es... Recuerden a comic-conexion@hotmail.com para todos. Sí, porque si lo ponen en el blog y después no lo leo en el blog, se me hace todo bien confuso. Mándenlo al correo, no tiene que ser algo bastante largo. Ahí nos vemos ahí. Recuerden enviar sus datos también para que no pase lo que ocurrió hoy. Exacto. Y más importante también, recuerden que el 26 nos veremos ahí en X-Men Orígenes, Wolverine, cortesía de Fox y Carlos Castillo, que fue el que nos dio los 20 pases. Los que no puedan ponerse de acuerdo con Joy para los pases, procuren llegar un poco más temprano para que... va a estar hasta... Mañana nos vemos en Comic-Con. No por eso digo, pero por ejemplo aquellos que no puedan ir, de que... Ya me cansé de perseguirlos. Mañana bueno, voy... comuníquense con Joy. Mañana voy... tienen el correo electrónico. Nos ponemos de acuerdo y ya lo resolvemos. Muchísimas gracias a Warren por estar con nosotros como siempre. Un aplauso. A Patty también. Patty que ya se fue. A Patty que tienen, o mejor conocida como Dazzler. Un excelentísimo gusto en música. Espero que siga estando con nosotros de vez en cuando. Dice Warren que ya, ¿no? Warren ya la corrió. Después de tu, este... Qué excelente gusto musical tiene la mujer. Un saludo a Lorna por estar con nosotros también. A todos y cada uno de ustedes. A La Covacha, que estoy seguro que en este momento están terminando de grabar este programa para subirlo a su página. Al buen John Hart, que siempre está con nosotros. No se pierdan el 29 Oscar, Living. David, el 29 todos, Living with Shine. Mañana el programa de Lorna, que si lo mencionan. Sí. Lo mencionan. Yo escucho con mi conexión. Puede ganarse un kit. Wow, así o sea, es. Muchísimas cosas. Qué así bueno que estuvieron es. Con nosotros. Espero que les haya gustado este programa. Paco sí estuvo. Entonces ya los que el odian, espíritu. Los que me odian no importa, van a tener que escuchar el programa porque Paco sí estuvo aquí. Y sí, fue mi culpa, lo admito, pero no podía darles un programa no en vivo. La semana pasada y dije, bueno, no puede estar Paco, pero está mi primo Pepe. Desafortunadamente no se pudo conectar Pepe, pero me conecté yo y les di un programa en vivo. Espero que les haya gustado, espero que les guste este. Damas y caballeros, nos despedimos. Chao. Adiós a la señorita Sochi. Adiós al buen Bionic Master. Nos vemos. Adiós al gran Warren. Y me despido yo. Que sigan bien y la fuerza estará con ustedes. En medios de comunicación.